Y el perro también. Ahí estoy grabando. Desde Monterrey, Nuevo León, México. El mejor podcast de comedia, noticias y entretenimiento. Con sus amigos, Fer HD, Verdolaga, Le Manuel. Simplemente el mejor podcast de México. Bienvenidos al podcast de Chicharrón. Chicharrón con pelo. Pelo. Hoy esta rola es viejona, ¿o qué? Sí. Ah, no sabía, no la conozco. Se llama Working for the Weekend. ¿De quién? Loverboy. Loverboy. Ah, una vez lo habías mencionado tú, ¿no? Algo así. Loverboy. ¿Sí? No me acuerdo. No. A lo mejor fue hace como 3 temporadas. A lo mejor. No, bueno. Creo que es ochenterona. ¿Sí? Sí, la memoria no me falla, más déjame. Ha salido en varias películas, ¿no? Digo. Digo, porque no la había escuchado, la verdad. Bueno, mientras el Verdolaga saca su laptop. ¿Y no de papel? Vamos a con esta canción, esta rolita, como para un jueves así de... De cervecitas. De primera semana de marzo, de cervecita, de una chelita, de rico, jueves. Uf. Iniciamos este episodio número 4 de la tercera temporada del podcast Charro con Pelo. Estamos hablando un jueves 7 de marzo del 2019, ya más cerca que nada las vacaciones de Semana Santa. Primero viene un puentecito de este fin al otro. ¿Cuál? Al puente, compilla. El lunes de la siguiente semana, 18. El 18. Es lo del 21 de marzo. Exacto. Que es el natalicio de... ¿De Benito? De Bomberito Juárez. Del Bomberito Juárez. Y además también se festeja el inicio de la primavera. Sí. Que según eso, ¿verdad? Yo traigo una alergia. Ahorita les platico. Ah, yo pensé que andabas como burro en primavera. También, ¿no? También. El lanzamiento fue en octubre de 1981. ¡Hora! El género es hard rock power pop. Ah. Y el videíto que estoy viendo aquí, así unos imágenes. Está bueno. Está bueno, acá unas chicas en un convertible en una carretera a la orilla del mar. Órale. Entonces está buena la rolita para el inicio de este podcast. Excelente rola para iniciar este episodio. Estamos iniciando con muchas ganas, a pesar de que ando así medio, ahí me van a disculpar. Pero vamos a iniciar. Ahora voy a iniciar, ¿verdad? Siempre hago como que, ¿verdad? Pero soy Alberto Laga. ¿Qué tal, banda? Bienvenidos a esta jornada número 7 del fútbol México. Ah, no, ¿verdad? No. Oye, es que así inician los juegos de fútbol, ¿no? Del fuchibol. El fuchibol. Sí. Bienvenidos y sean todos y vamos a dar silbatazo inicial de este juego. Con Alma, Lidia y Marisol. Y a mi izquierda se encuentra, en la bataca invisible, y se acabó la canción. El Compix. Ay, ya me cortaste la música, güey. No, pues tú traes. ¿Qué? Ahí el... Regrésale. No, era para su presentación, iba a poner play. Esta es otra, pero no sé qué tal esté. A ver, échala. No, está muy triste. Ay, güey, ya me dio miedo, güey. Y con ustedes, el Compix, de Compix, Le Manuel. ¡Compita! I'm here. Your compita de siempre, Le Manuel. Aquí anda, compitas. ¿Qué ha habido? ¿Qué? Vamos a saludarlos. Así al estilo Game of Thrones o Vikings o algo así. I'm your father, papá. Ah, ese es Star Wars. ¿Eh? ¿Oíste cuál es esta buena? Knocking on your back door, The Deep Purple. Ah, Deep Purple, esa buena. Pues aquí un gustazo estar con ustedes en este jueves. Se mama el becerro. Traigo sed como camello en el desierto, güey. Y apenas es jueves. Sed de la mala. Sed de la mala, güey. Chingo de hambre porque ando a dieta, güey. Pero con la sed me la calmo. Eso. Un gustazo, güey. Te estás preparando para las vacaciones. Me estoy para eso... el crucero dejarme caer sin, sin problemas. Piedad. Exactamente, sin preocupaciones. Está bien. Ay, pues pues bueno, pasar un ratito. Ya no tengo que irme rápido. ¿Y furioso? Y furioso. No, no, no me iba furioso. Me iba rápido, pero contento. Y pues a pasar un par de horas. Hoy no. Hoy, hoy no. No. Excelente. Y a mi mano y frente. Mi compita Fer Hatchhead. Muy bien, ya estamos iniciando. Ay, déjame bajarle tantito aquí al defecto. Por eso dicen que los efectos son para tapar los defectos. Sí. Pues sí. Y se escuchó muy bien. Se escuchó bien, se escuchó bien. Ah, me hubiera escuchado de la chingada. Los no, el enfermo. Los efectos son para tapar los defectos. Ah. Entonces, sí, estamos ya iniciando, bandita, gracias a toda la bandita que ya está aquí en el chat de Mixer, que nos sigue. Mientras estamos grabando la... estamos transmitiendo en vivo, mientras estamos grabando para todas las plataformas multimedia de Chicharro con Pelos. Habidas y por haber. Claro, o sea, hace nada más el podcast, ¿verdad? Digo, en audio, para iTunes. Antes de que suceda otra cosa, sí me gustaría mencionar nuestras redes sociales, ¿verdad? Para que nos manden un mensajito, que nos manden un mensaje de audio. Mensaje de audio. Ah, que estamos muy abandonados. ¿Por qué, hombre? Oh, sí, sí hubo. No. Yo estoy empezando a extrañar mucho a la banda que... bandita, los que estén en vivo tienen que mandar un pinche mensajito, güey. Tampoco se vuelvan ahí al Reyes. Porque yo me puso que nos está escuchando, güey, pero... mira, aquí está la mamagua ya. Ay, chiquita mamagua. Está escuchando en vivo. No nos quedes mal y mándanos un mensaje de voz sexy. Sepsi. Sepsi. Nuestro teléfono para que nuestro teléfono de contacto para que nos manden un WhatsApp, de preferencia de audio, por favor, porque luego nos mandan una foto y pues cómo describimos la foto. O si es en vikingo. Bueno, si es una chiquita así. En vikingo. Pues que sea una fotito, ¿verdad? Pero de preferencia un mensaje de audio, o si nos van a mandar un mensaje de texto, pues que nos pongan su nombre. ¿De dónde nos mandan el mensaje? De dónde nos mandan el mensaje, sí, dónde están ubicados. Y obviamente su mensaje, un chistecito también, y aquí lo podemos decir. El teléfono es 81-8074-4431. Para toda la racita que quiera ponerse en contacto con nosotros en este momento que estamos transmitiendo en vivo. O si tú estás escuchando este episodio, no sé, entre semana o la próxima semana o el día que sea, y dices tú, chinga, deja mandarle un mensaje, lo recibimos en cualquier momento. Uh-huh. Y luego ya en el siguiente episodio le ponemos play. Sí. ¿Verdad? 81-8074-4431. Si estás en Estados Unidos, que te vaya bien. Que estás muy a gusto allá. Nuestro Twitter, Lemanuel, ¿cuál es? Manuel Salazar G. Verdolaga Off. Y el mío es el Fer HD, HSP. Y el de Charrón con Pelos es el de la cuenta de Charrón con Pelos, es HSP Podcast. Uh-huh. También estamos en Instagram, ahí ponemos las fotitas también cuando estamos grabando, bueno, cuando estamos grabando o cuando ya grabamos. Comúnmente tratamos de tomarnos una fotita al recuerdo así del episodio. A veces se nos van las cabras, pero... Sí. Las cabras y el ganado, güey. Y se nos cae la cabra. Sí, se nos va todo, se nos van ya. A esta edad ya se va todo. Sí. Entonces, ¿y no estamos, te das cuenta? Pero mientras se siga parando el ánimo. En Instagram estamos como Chese Podcast también. También estamos en Facebook, obviamente. Y está el grupo de Chicharrón sociales. Con Pelos. El grupo de Chicharrón con Pelos, ahí toda la bandita que está en el grupo, pues. Sí. Ah, mira, nos están llamando, ¿le contestamos o qué? No. Y un saludo para la guapa también y a su hija Nani de parte de Pato, güey, para que se alivianen pronto también. A ver, vamos a ver si contestamos esta llamadita. Que vamos, se ver. Vamos a ver quién nos llama. Bueno. Bueno. ¿Quién bueno, habla? Bueno. Habla la chiquita mamagua. ¡Ándale! Anda buscando al verdolaga. Oye, no vas a creerlo, pero aquí el verdolaga, abajo de su asiento... Ahí como un poquito de agua. No sé qué habrá pasado, se emocionó mucho, no sé qué pasó. ¿Cómo estás, mi querida mamagua? Muy bien, ¿y ustedes? Pues no, tan bien como tú, pero ahí vamos. Qué bueno, ahí les doy una trivia entonces. Échala. Échala. Okay. La trivia. ¿Qué es más redondo? ¿El melón o la sandía? ¿El qué? Perdón. ¿El melón o la sandía? ¿Qué es más redondo, el melón o la sandía? Me dan miedo esas preguntas. Yo también tengo, no sé qué contestar. ¿A simple vista el melón? Pues el melón, ¿no? Okay. Okay. Sí, el melón. ¿En qué planeta vivimos? En el planeta Tierra. Okay. ¿Quién está sentado enfrente de ti, Fer HD? Lemanuel. Okay, ahora digo tus respuestas juntas. Melón. Melón, la tierra, le Manuel. Melón, tierra, le Manuel. Bien, bien, bien. Bien jugado. Sí. Oye, mamá, en serio, no pensé que fuera por ahí el asunto, pero bien, bien bajado ese balón. Oye, ¿de dónde nos llamas, mamá? A ver, ¿dónde estás ahorita? En mi casa. ¿Y qué andabas haciendo? Por eso, pero ¿en dónde? ¿Y tu casa dónde está? En el estado de Hidalgo. En el estado de Hidalgo. Órale, ¿está haciendo frío ahí? No, hace mucho calor. ¿En serio? Sí, mucho calor. Veintitantos grados, me imagino. Sí, se está chicharrando de calor. Se está 26, chicharrando, güey. Estamos a 22 grados. Oye, mamá, ¿por qué el verdolaga es tu favorito y al Fer y a nosotros nos dejas a un lado, güey? Nunca he dicho eso. Ah, entonces no eres su favorito. O sea, no eres su favorito. Muac, muac, muac, muac. Yo siempre les dije que era el favorito tuyo. Pero bueno, está bien. Espera, les voy a decir el por qué. A ver. Ah, entonces sí es tu favorito. Sí, la verdad. A ver, échalo. Yo empecé a escuchar este podcast por él. Por su linda risa. Ay, qué lindo. Sí, sí tiene una bonita sonrisa, fíjate. Digo, la risa, nada más. La sonrisa está medio fea, güey. Todo el verdolaga es lindo. Bonito. Habría que constatarlo. Ándale, no, esto se está poniendo color hormiga. Se quieren y no son novios. Oye, entonces, lo primero que escuchaste en el podcast fue la risa del verdolaga. Así es. Y dijiste, cuando escuchaste su risa, dijiste, yo me hago fan y yo los voy a escuchar por el verdolaga. Así es. Y por sus chistes. Y sus efemérides. ¿Qué te parecen los chistes del verdolaga? Bueno. Su huepardo. Fue el mejor chiste. ¿Ya ven? No les miento. No, de hecho tu huepardo está marcado en la historia del podcast como algo que nadie puede creer que hayas dicho. Oye, ¿y estás ahorita en tu casa? ¿Ya saliste de trabajar o estabas ya ahí en tu casa? ¿Qué estabas haciendo? Platícanos. No trabajo, chicos. Bueno, sí trabajo. Soy ama de casa. Ah, órale, excelente. ¿Estás casada? Claro. Sí. Sí. Pero no, eso no le impide que le guste la sonrisa, digo, la risa del verdolaga. Es más, ríete, por favor, para que le... qué linda sonrisa, güey, la verdad. Sí. De hecho, a mí también me gusta. Es contagiosa. Es contagiosa, es verdad. Fíjate que la mamagua, tiene razón. Contagia la risa. Sí. Ahí está. Sí. Bueno, más bueno. Oye, y nos estás escuchando ahorita en vivo, obviamente, ¿verdad? Claro. ¿Y estás con tu bebé? No, su bebé. No, ¿tienes un bebé, no, mamá? No. Tengo dos, pero ya no son bebés. Ah, ya no son bebés. ¿De qué edad tienen? Uno acaba de cumplir 19 años, 3 de marzo. Por cierto, felicitaciones a mi hijo. Ah, felicidades. Muchas felicidades. 19 años, wow. Oye, ¿entonces te casaste muy chiquita o qué? Sí, muy chica. Ay, pues de seguro el muchacho este... ¿Se sacó la lotería? Se sacó la lotería. La verdad, sí. ¡Eso! Oye, ¿conoces Monterrey, Mamagua? No. Nunca, nunca has venido, entonces. ¿Te gustaría conocerlo? Sí, me gustaría. Órale, pues bienvenida, cuando quieras. Aquí hay muchas cosas que hacer, la verdad. Está el Cerro de la Silla, está... El Cerro de la Silla. El Cerro de las Mitras, está el Cerro del Topo Chico. Y Chipinque. Y está Chipinque. Estamos llenos de cerros acá, te va a encantar. ¿Allá en Hidalgo hay cerros? Este, no. Ah, bueno. Ah. Oye, ¿y en qué ciudad vives? Estoy en Tizayuca, Hidalgo. ¿En dónde, perdón? Tizayuca. Tizayuca, Hidalgo. ¿Con T? Ajá, con T. Tizayuca. Es que, sí. Perdón, pero ay, son nombres bien difíciles allá. No estamos acostumbrados a los nombres de allá de... Pues de allá. De más para allá. Como diría Larry, ¿no? De México. De Ciudad, sí, de México. De Ciudad de México. De CDMX. Sí. De Ciudad de México y todos sus alrededores. Son nombres bien difíciles de... Mira, dime 5 nombres de algunas ciudades o... localidades cercanas. De ahí de Hidalgo. Y de bueno, cercanas hasta Pachuca. Pachuca, bueno, esa no es difícil. Ciudad Sahagún. Tampoco es difícil. Ajá, Ciudad Sahagún. Ok. Huejutla. Fíjate. Jujutla. ¿Jujutla? Uh-huh. Ah, ¿tú sí conoces por ahí? De pasado. Del no, pasado. Y en geografía sí puse atención. Eso no nos lo enseñaban. Y conoces, sí conoces la Ciudad de México, ¿verdad? Yo vivía. Ah, viviste en la Ciudad de México. Y queda cerca de ahí de Hidalgo, ¿no? Sí, más o menos. ¿A cuántos? Media. Por... Ah, oh. ¿Eh? Es que está un poquito viciada la... Es que se corta un poquito. ¿Cómo crees? Sí, te lo juro. ¿Cuánto dijiste el tiempo? Como hora y media. Ah, hora y media. Ah, muy cerca. Está bien cerca. Sí, está muy cerca. Estás más cerca que del aeropuerto de mi oficina. Que... Me tardo también una hora y media. Yo hago una hora y media de mi casa al aeropuerto. O sea, imagínate. Oye, pues nos da mucho gusto, Mamagua, que nos hayas llamado. Que te tomes el tiempo de llamarnos y de saludarnos. Qué bueno, uh-huh. Nos da mucho gusto también saludarte. Y o sea, felicidades a tu chamaco, a tu niño, niñote que cumple años. Gracias. Ya se viene el de mi hija también. ¿Cuántos años cumple? Cumple 13 años. Está chiquita. Pues también, felicidades anticipadas. Y pues muchas gracias, te agradecemos la llamada. Qué bonita voz tienes también. Y sexy cuando nos estuvo preguntando. Sí, no, y además tu sonrisa, no hombre, está también muy padre, como la del verdolaga. Muchas gracias, mamá, un saludarte. Hasta luego, chicos. Bye, gracias. Saludos a todos allá en casa. Bye. Ahí está, pues la Mamagua, fíjate que nos llamó, gracias por la llamada. ¿Se nos cumplió? Ay, fíjate, nos acaba de decir Al Reyes que diga la Mamagua desde cuándo los escucha y cómo los encontró. Ya no le preguntamos. Es que se oye medio cortado, por eso... Sí, había ahí un poquito de... Sí, yo creo que nos estaba escuchando en vivo y el internet y todo. Algo pasaba ahí que estaba medio cortado. El wifi. ¿Al Reyes estuvo en Houston? Ahora sí que es Al Reyes de Houston. Estuvo en el partido de Tigres contra el Houston Dynamo, GPI, la Conca Champions. ¿Sí? Así es Al Reyes, así es. Oye, no, nomás te dice ya estuve aquí, ya estuve allá y viene invita. No invita. Me está avisando que a lo mejor no viene. Pues él se lo pierde. Él se pierde otros taquitos en la mexicana. Pues yo le iba a invitar una carne asada en tu casa. ¿Va? Entre tu taquitos y el carne asada, ¿ves cómo hay? O sea, pues cómo. Pero la salsa de la mexicana está muy buena. ¿O no? Pues sí, pero empiezas con eso y luego la carne sale en la noche. Sí, sí. Son para desayunar. O allá donde llevamos a Omarciño y a Carla. Ah, que tú no fuiste. Sí, con Omarciño, sí. Con Omarciño, sí, ahí y podemos con... ir. Uf, uf. Uf, uf. Unos toques. Toques, toques, toques, toques, toques. También está Tula en Hidalgo. Si yo fuera de ahí, sería tuleño. Saludos, tuleño. Señor. Mr. Abdel, claro, tuleño. Estuvo ahí en el partido de Tigres. Él es super tigre, el Al Reyes. Uh-huh. Y estuvo ahí en el estadio del Houston Dynamo, donde juega el equipo de Houston. Se enfrentaron a la Conca Champions, ganó Tigres 2-0. Y lo sorprendente fue que en el estadio de Houston, más de la mitad eran aficionados de Tigres, wey, que de Houston. Está bien loca. Ahí te das cuenta cuánto regio está viviendo en Houston, ¿no? No, y también hubo gente de aquí que fue para allá, güey. Me tocó ver varios amigos que ponían: ya estamos viendo a los Tigres. Y dije, güey, no mames. GPI. Y bueno, pues esos los ves aquí, güey. Vete a ver otra cosa, güey. Sí, el americano o algo, güey. Exactamente, ¿no? Pues, digo, se llenó el estadio, se veía padre. Es un estadio chico. Digo, Houston nos queda aquí a. ¿8 horas? Como si fueras a. Sí, a no. México. ¿Cómo se fue? A Ciudad de México, para que no se sienta Larry. A CDMX. Sí. Que luego Larry ahora, pone ahí de que, ay, ¿cómo le llaman México a México? Pues es México. Pues yo creo que decimos México. Y yo como chilango, vivo en México. Porque DF se escuchaba. En el se escuchaba que, gacho, ¿no? Es que había gente que no era del DF. O sea. Uh-huh. O sea, pero bueno, ¿vives en dónde vives? En México. México. Ah, bueno, ¿por qué no dices ciudad en DF? Porque se escuchaba medio gacho, ¿no? Medio pinchón. Sí, yo, bueno, ¿no? yo sí lo escuchaba decía, normal. Yo sí decía del DF. Pero con, soy del DF. Del DF. Cantadito. Sí, a huevo. A huevo. A huevo. ¿Sabes qué, compix? Está volteado tu micro, por eso te estoy escuchando bajito. No. ¿Para dónde lo volteo? Era así. Mira, donde dice sí, no, donde dice Shure, levántale el Shure al frente, ¿seguro? Frente de ti. Shure. ¿Sí? El logotipo de Shure. Pues ahí está. Ahí está. A ver, di algo. ¿Ya me escucho? Ah, ay, con razón. Yo me estaba escuchando el otro podcast y dije, güey, ¿por qué no me escucho, güey? Perdón. ¿Quién me lo movió? Es que hay que apretarle la basecita este. Ya. Perdón, bueno, perdón. Y perdón por si estoy tosiendo todo el tiempo, es que anda malito. Toda la semana anduve muy, muy, muy mal. Una pastilla de mi corazón. Ay, dame dos. ¿Traes ahí? Sí. O me vas a hacer. Pero deja, voy primero al baño para que no te para lavarme las manos. Bueno, déjame ir yo también, para lavarme los dientes. Si se oyen ladridos, no es el HD. No, es el perro. Es el perro de aquí del estudio. Pero toda la semana terminamos el episodio pasado y al siguiente día garganta cerrada. Entonces ando ahí. Pero una disculpa si me oyen así medio. Ando medio mormado. Si me oyen así medio raro. Pero estamos grabando, compix. Ah, sí. Lo importante. Y tosiendo. Sí. Digo, por si les molesta ahí un poquito, una disculpa desde antes. No pasa nada. Oye, y ayer, eso fue el martes. Perdón, y el miércoles, ayer miércoles, Rayados, aquí en... ¿Golearon 3? Golearon 3-0 al Atlanta United se llama el equipo. Uh-huh. Oye, el campeón pasado, de la MLS. ¿Para que veas qué equipo? No, sí va a ser. Todo esto lo decimos en la Conca Champions. Ay, me imagino, racita, que no le interesa tanto la Conca Champions porque no están participando. Pero ese, el que queda campeón de la Conca Champions, se va... Gana un boleto para el Mundial de Clubes. ¿Y ese juega con? Pues puede jugar contra el Real Madrid, contra el Barcelona, contra el Manchester United. Puede hacer el ridículo, no más. Para ir a pasearse un rato. A pasearse. Como ha pasado en otras veces, ¿no? Lo que sí es que esto empieza a calentar más el clásico, güey. Exactamente. ¿Qué es este sábado? Eso era a donde yo iba. Este próximo sábado es el clásico que te quiero ver. Norteño. El clásico regiomontano. Regio. El clásico de las pasiones. Y el único clásico. Para aquellos del Santos. No es clásico. Es el clásico del norte. Es el clásico. Ay, el Santos Tigres, el Oakland. Ay, es cierto. El Santos Monterrey. No. El clásico es Tigres, Monterrey, Monterrey, Tigres. Búsquense otro, güey. Allá con Tijuana. No sé. Perdón a mis amigos de Torreón. Les mando un fuerte abrazo. Pero, y hay mucha bandita en el resto del país que dice que este es el clásico, que no... Que el clásico clásico es Chivas América. Sí, también. Ese es el clásico nacional. Es el clásico más famoso. Nacional. Sí, el más famoso. Nacional. No regio, güey. No México. No... DF. Es el, no, es no el DF, clásico no Jalisco. Más famoso y televisado. Nacional. De la historia. Por eso es el clásico... Nacional. ¿De dónde sacan América Chivas? O sea, ¿en qué momento se dijo que era clásico? Cuando el América es el más grande. El América es el más grande, eso sí. América es el equipo más grande. ¿Sí? Y el más campeón, el más campeón. Y bueno, y el Chivas es el que le sigue. Es el que le sigue, güey. Pues por eso. Pero eran los únicos que televisaban, güey. En los 80s, bueno, nada más televisaban al América y a las Chivas. A los grandes. No, porque eran pues, ¿quién es la televisora? Televisa. ¿Quién es el dueño de la América? Televisa. ¿Y las Chivas? ¿Quién, y de las Chivas, quién tenía participación anteriormente de Vergara? ¿De quién era? Pues era de otros. De la televisora del Bajío o del Occidente. No, era un grupo de dueños. Era tipo, no patronato, eran unos socios de los dueños de Chivas. Y luego Vergara fue y compró todo el equipo. No, estoy jugando. El clásico más grande y famoso de nacional de México es el Chivas América. Pero el clásico regio es este. Y la verdad, llegan los dos equipos en un momento muy bueno, güey. El primero y el segundo, güey. Y el segundo y el primero, güey. Unos bastan estar, pues que se cambian de cancha. Primero están en un lado y luego se cambian los 45 minutos. Y pues bueno, se estima, a ver si no salen otra vez que en tu casa y en tu cancha, güey, te gana el clásico. Y esperemos. Esperemos que sí. Esperemos que sí, pues veremos que no. ¿Quién sabe, güey? No, va a estar bueno. Este es el clásico. Es un clásico de mucha pasión. A lo mejor no es el más grande de México, pero es el clásico donde se vive con mucha pasión. A lo mejor mucha gente va a decir, pues nada más en Monterrey o nada más en Nuevo León. Bueno, pero tiene mucha pasión, mucha. La verdad, aquí en la ciudad se paraliza. Todo el mundo, aunque no le guste mucho el fútbol, siempre es de que, ay, ¿cómo va? ¿Cómo van? A lo mejor nada más para saber quién va ganando, ¿no? O sea, para el morbo, para la plática, para lo que sea. Pero realmente se pone muy bien el ambiente. Es este sábado. Se enfrenta el primero y el segundo lugar de la tabla general. Entonces tiene otro ingrediente ahí muy bueno. Hoy por hoy y durante la última década, las plantillas más caras del fútbol mexicano también se van a enfrentar, donde se han dado los goleadores, campeones goleadores, las mejores plantillas, dicho por los especialistas. Ya bájale, güey, ya bájale. Es el partido de la jornada. Ya pinche salsa los tacos. Vamos a ver qué tal está. Sí, clásico regio, hombre, nada más. Aquí lo ven en Nuevo León y ya, hombre. Y en su colonia, clásico de colonia. ¿Van a apostar? ¿Van a pagar? ¿No? Ah, chisme, pinche clásico. Es que el verdolaga es rayado desde que... Que se vino a vivir 90 acá. 93, más o menos. De 93 para acá. Sí. Más o menos. Pero disfruto los dos equipos, ¿eh? Has ido a los dos estadios. He ido a los dos estadios. Le voy a los dos equipos en un clásico, metiendo un poquito más a los Rayados. A Rayados. Excelente. Al Reyes dice, 3/4 de estadio. De Dallas salieron 2 camiones aparte de los que nos fuimos. De los que nos fuimos. Órale. Sí, 3/4 de estadio era de Tigres. Wow, impresionante. Muy bien. ¿Qué otra cosa? Oye, que el estadio es BBVA. BBVA. BBVA Compass se llama. Allá. En Estados Unidos, BBVA Compass. Aquí es BBVA Bancomer. Compass, compitas. ¿Por qué no le ponen compitas mejor? Para que traigan a la raza, güey. Y en España, nada más es BBVA. Ay, sí. Porque no más es... Saludos, Oscar Valles, también allá de porque España. Porque es Banco Bilbao Vizcaya. Uh-huh. Sí, así era el... Tanta lana que uno a comprarlos de acá. Pues compró Bancomer. Y Santander. Y el Compass también. ¿Otro banco? Y el Compass. Y el Compass también. El Compass, a mamá. Y Gas Natural también vinieron a comprar. Nos vinieron, nos entregaron los espejitos y se los compraron. Muy bien. Oye, pues tuve la oportunidad de ir al cine, ya tardezón y todo, pues, con tal de. ¿A la última función? Pues prácticamente. ¿Cuál única? ¿Cuál viste? Fui a ver la película de Genesis Squad porque. ¿No te dijeron que estabas tosiendo mucho ahí en la sala? ¿No te sacaron? Me dije a mí mismo, me dije, oye, estás tosiendo mucho, entonces me echaba más palomitas para toser más. Para toser. les voy a decir qué película estaba. ¿Sí o no? Lo más molesto de las palomitas son los pellejitos que se te llegan a encajar en las encías o que te quedan entre los dientes. Ya estás el resto de la película tratando de sacar ese pellejito. ¿A poco sí? No, yo no. ¿No? No. ¿No te ha pasado? No. Chinga, entonces voy a tenerme que poner brackets otra vez. No, y que estás ahí, el pellejito siento en la muela, en el colmillo y ya no hay palomitas. Porque a veces una palomita saca eso. Es que un tornillo, un clavo saca otro clavo, güey. Pues una palomita saca otra palomita. Y entonces estás ya el resto de la película, estás en chinga sacando tu pellejito. Fui a ver. Ya no disfrutas la película. Pero fui a ver Venganza. ¿Y qué dijo el ganso? Con Liam Neeson. Venganza. Venganza. Venganza. ¿Qué le dijo el ganso a la ganza? Venganza. con Liam Neeson, esta que es el en la nieve y que matan a su hijo y él empieza, pues típico Liam Neeson, ¿no? Que se quiere vengar y anda buscando a y empieza a matar a todo mundo, ¿no? ¿Y qué tal está? Malísimo. No la chingues, deja voy al baño todo. Malísimo. Estaba esperando para el comentario. No, lo que sigue de mala, güey. Y él es muy buen actor. Tenía, fíjate que sí. No, a mí me gusta mucho sus actuaciones. Está muy encasillado, güey. Bueno, en películas así de. Lo pusieron ya en ese tipo de películas, pero hizo Los Miserables. La versión anterior, no esta última que acaba de ver hace un par de años. Ajá. Muy buena, me gusta mucho esa versión de Los Miserables. La lista de Schindler. Uh-huh. Una de mis películas preferidas que comentamos el podcast pasado, que si llorabas con ciertas películas, es Entristece. ¿Ah, sí? Yo nunca la vi. ¿No la has visto? No. Hombre, no puede ser. Está muy buena. Muy, muy buena la lista de cintas. Comúnmente las películas donde sale Liam Neeson siempre eran películas buenas. O sea, palomeras, a lo mejor otras muy buenas. Otras a lo mejor no tanto. Esta en particular, yo iba con esa idea. Dije, bueno, pues ya sabemos que Liam Neeson anda enojado y anda, nadie lo detiene. Nadie lo detiene y es bueno para los catorrazos, ¿no? Pues ni eso la salvó. La película está tan mala para mí que me salí faltando 15 minutos. ¿Es en serio? Me salí de la sala. ¿Y es raro en ti que te salgas? Me salí totalmente. Dije, ya no tiene sentido estarla viendo, güey, porque ya no me interesa ni siquiera en qué termine. Porque a veces que no te gusta y dices, bueno, nomás para ver en qué termina, ¿no? Uh-huh. A ver, si quién fue el más malo, ¿no? Si el mayordomo tuvo la culpa. Sí, o algo, ¿no? Te quedas de perdido para ver el final. Bueno, yo ni eso, güey. No, hombre. No me quedé. Yo creo que faltaban como unos 15 minutos. Porque yo decía, esta película ya no tiene sentido, güey. Ya la sigo viendo y me estaba empezando a dar más coraje, güey. Y mejor, ahí muere. Le dije a mi chiquita mamá. Para que te descubras que al final. El que habían matado Estaba vivo todavía. Estaba muerto, pero de coraje. Mira, no creo que la vayan a ver. Digo, realmente sí está muy mal. Yo les recomiendo que no vayan a verla. Pero ya este pico de películas de este güey, ¿no? Sí, es lo que le estaba comentando, que ya está ciclado su personaje. Pero yo iba con esa mentalidad de ver otra película así. Digo, son películas a lo mejor palomeras nada más. Uh-huh. Donde este Liam Neeson es bueno para los fregadazos y mata a todo mundo y sale triunfante. En esta ocasión, mata al primero. Y cuando lo típico, ¿no? Le está así de que, dime quién es. ¿Dónde está el más jefe, no? ¿O quién te contrató? Porque le hace así Liam Neeson. ¿Quién te contrató? Ay, sí, si es cierto, la voz la hace igual. ¿Quién te contrató? Y le dice, verdolaga. Ah, se alcanza a decir. Ching, sí, claro. Ah, bueno, lo mata. Pinche chismoso. Y va para atrás el verdolaga. Ya con el verdolaga, así bien fácil, así, súper fácil. Era un traficante de drogas, así bien machín. Y da con el bien fácil. Y da con el bien fácil. Ajá. En la sección amarilla o Google. Quiero hablar con el verdolaga. Llegó con un vato. Ah, sí, ahí está. Llega y le da unos catorrazos, güey. ¿Quién te contrató? No, pues Le Manuel. Pum, lo mata. Y se va con. Y se va con Le Manuel. No la chingues, güey. Yo qué culpa tengo. Sí, güey. Yo qué culpa tengo, güey. Así de fácil, güey. Y de chismosos. Oye, ellos. Y eran como unos 5 o 6 malos. O sea, uno contrataba al otro, el otro contrataba al otro, el otro contrataba al otro. O sea, el mero jefe, mero jefe, mero jefe. No contrata así a la raza. ¿Y quién era el jefe de jefes? Son subcontratados. Los Tigres del Norte. Sí, pues, sí. Esos son los jefes de jefes. A la madre, igual que en México el vato, güey. ¿Dónde está Lupe Esparza, güey? No es el Lupe Esparza, no es de los Tigres. Todos, entonces todos se apoyaron en contratistas. Sí, todos tenían a alguien chambeando, güey. Siempre, güey. Entonces, y el más jefe era... No era tan malo, güey. O sea, era el chef. Era medio bobo, güey. Hazte cuenta. No, hombre. Y luego, de repente, entre cada matazón, güey, había como chistes, güey. Como que de repente lo mató, pero como que daba risa, güey. ¿Cómo lo mataba? No. Así, la película malísima, malísima, malísima. No, yo no les recomiendo que vayan a verla. No, no gasten 40 pesos en ir a ver una. Malas palomitas, malas palomitas. ¿Cuesta 40 pesos? La entrada. O 50. Ah, no, me costó 50. Me costó 50, sí. Uh-huh. 50 pesos. Bueno, me gasté 100, mi chiquita mamá. Eso sí, lo único bueno de la película fueron las palomitas, güey. Qué buenas estaban las vendidas. Y lo obscuro que está la sala para unos becerros. ¿Qué palomitas te gustan más? Las de mantequilla. No, ya sé, güey. ¿De qué? ¿De qué cadena de cines? ¿De qué cadena de cines? ¿Se puede decir? No. Cinépolis. ¿Te gustan más las palomitas del Cinépolis que las de Cinemex? Sí. Sí, que son las dos que dominan, ¿no? Sin duda alguna, así. ¿A ti? También, Cinépolis. Tienes un mal. ¿Tu Cinemex, güey? También me vienen más tatemadas las de... Para mí. Las palomitas, sí me gustan un poquito más las de Cinemex. Me gusta más Cinépolis, la verdad. Mejor audio, mejor comodidad y todo. O sea, las salas te gustan más. Sí, todo es muy chingón. Pero de Cinemex las palomitas sí me gustan, güey. De Cinemex las palomitas son más esponjadas. Sí. Pero no tienen tanto sabor. El sabor de las palomitas de Cinépolis es muy bueno. O sea, bueno, a veces nada más voy por las palomitas, güey. Y esta es la prueba, güey. Digo, hay gente que a lo mejor va por los hot dogs o cosas por el estilo. Digo, la verdad es que es muy válido, ¿va? De que te sale caro ir al cine, güey. O sea, vas a lo que es la dulcería, güey, que le llaman. Te compras unas un combo cuates o lo que tú le quieras llamar, güey. Unas palomitas y dos refrescos y un hot dog. Ah, su pinche madre, güey. El 90% del ingreso del cine es de la dulcería. ¿Sí? El boleto, de hecho, prácticamente te lo pueden hasta regalar. Por eso en las gasolineras encuentras 35 pesos el boleto. Sí, es lo de... Y de esos 35, le tienen que repartir a todos lados. O sea, la historia, ¿a la gasolinera? La gasolinera es una promoción. O sea, para que cargues ahí gasolina. Pero, por ejemplo, del costo del boleto de Cinemex o de Cinépolis, si te lo dan a 35, 40 pesos, ellos tienen que darle impuestos, se van una lana. A los dueños de la película, la distribuidora, se lleva otra lana. Y, pues, sueldos y todo. O sea, lo regalan. Le quedan, yo, ¿qué te gusta Cinépolis? Le quedan unos 5, 8 pesos por boleto. No, pero las palomitas, güey, y el refresco, güey. Las salas de Cinépolis esas que puedes poner los pies hacia adelante, güey, están bien cómodas, ya, me gustan mucho, güey. Que son entre un híbridas, ¿no? Entre un VIP, que no es VIP, y de una normal. ¿No has ido, güey? No. Ahí en Pueblo... Serena. No, es en Esfera. ¿En Esfera no has ido a Esfera? Están bien cómodas, güey, las pinches salas, güey. Tienen así tu barrita y puedes poner los pies así bien. Sí, fui ya esas, pero no sé si me tocó esa sala, no lo recuerdo. Pues todas son iguales. Ah, pues entonces sí, pero no me acuerdo si subí los pies. Mi compadre poniendo ahí las palomitas, y el refresco. La charola. La charola, güey. Y se me caían las palomitas y de ahí la recogía. Muy cómodas, güey. La verdad, digo, también Cinemex tiene salas muy cómodas. Lo que no me gusta es que ponen un tubo, güey, y luego como que pues dejaron el pasillo en medio de la sala. Entonces tú te sientas y no estás en medio, estás acá. Espérate, güey, pues ¿para qué no pones en medio el pinche pasillo, güey? Ponlo por los lados, va. Exactamente. Bueno, las palomitas, ¿cuánto cuestan unas palomitas en el cine? En promedio. Unas palomitas grandes. Las grandes andan como en 80, ¿no? 80, no. Creo que sí, ¿no? No, si un combo te cuesta 100. 120, ¿no? 120. Las palomitas solas te han de costar que 50 pesos. 50, 60 pesos. ¿Sabes lo que cuesta hacerlas? Nada. Te cuesta como 5 pesos. Sí. Todo lo demás es ganancia. Y aparte la hacen con a la antigua. Sí, sí, de, sí. Del huesito, no el de bolsita de microondas. No, no, el maíz, el maíz. En máquina de palomitas. Que está bien, porque muchas de las bolitas se quedan abajo, güey. Digo, las sirven casi sin bolitas, ¿vale? Sí, sí, sí. O sea, tienen un margen de ganancia de... Impresionante, cabrón. Jota, güey. Le ganan 50 pesos a cada palomita. Cada bolsa de palomitas. La coca. La coca, esa es otra, güey. Te cuesta el refresco otros 30 pesos, ¿te gusta? 30, 35 pesos. ¿El chico? No, el grande. Sí te anda como en 35 pesos. Bueno, ya les cuesta también como 5 pesos. No, hombre. El vaso y la caja de las palomas al cine no les cuesta, güey. Porque se lo regala la Coca-Cola, lo regala así. Sí, el intercambio que puede haber de ida entre empresas. De repente hay una película que dice que le quiere meter toda la caña. Y le dice a Cinépolis, yo te hago las bolsas de palomitas con la imagen de mi película. Entonces, Pícula. Entonces, ni en eso gana, ni en eso gastan las salas de cine. Entonces, digo, obviamente han de pagar una renta muy cara porque son espacios muy grandes. Sí, claro. Sí, digo, fácil, no la tiene, va. Pero te voy a decir una cosa, las plazas comerciales donde están esas salas de cine, son esos complejos, se hacen arreglos muy grandes porque son negocios ancla que atraen gente. A la plaza le conviene que esté un Cinépolis ahí. Entonces dice, bueno, si comúnmente anda en tanto en 2,000 pesos el metro cuadrado de renta, pues a ti te lo dejo a 20 años, a 30 años en pues 500 pesos, ¿verdad? Y te amarro por 10, 20 años, ¿no? Entonces negociazo para el dueño del terreno. Negociazo. Y negociazo para él, porque si no fuera negocio ya hubieran tronado esas cadenas de no, hombre, los hermanos Ramírez son, imagínate, son de Morelia los dueños de Cinépolis. Están podridos en billetes. ¿Y Cinemex? Cinemex viene, es una cadena que viene externa. Que no nada Cinépolis más hay, es no nada mexicana. Más hay, pero Cinépolis también allá en otros ya, países, sí, en Sudamérica y en Abu Dhabi. Ahí en Arabia, ya. También hay unas salas de... Ya, yo me imagino cómo va a estar la sala. Sí, sí, está impresionante. No, la industria, la verdad, sí es deja mucha lana. La sala es negociazo. ¿Y qué opinan ahorita de las películas que están poniendo en Netflix? Me ha tocado que estás buscando la película. Ah, mira, vamos a poner esta. Francesa. Chinga madre, güey. Entonces le pones audio en inglés, audio en francés o audio en español con los subtítulos. Porque me tocó de que, mira, esta se ve buena. Pum, y entonces le puse audio en inglés porque pues pensé que era gringa, güey, y luego le puse subtítulos en español y de repente pues era francesa, güey. Entonces estaban hablando y pero no era la traducción en inglés, güey. Dije, "No, esto está horrible, güey. Quítalo la chingada, güey." ¿Qué opinan de eso, güey? A final de cuentas yo creo que lo mejor es en su audio original, ajá, con subtítulos en español. Me ha tocado ver películas francesas, sobre todo francesas. Te saca de onda porque estás acostumbrado a escuchar el inglés, ¿no? Sí, y quieres empezar a traducirla. Sí, y a veces dejas de leer un poquito las letras porque más o menos le entiendes, ¿no? O sea, cálmate, Venao. Cálmate, gringo. No, no, si es francés, donde dicen croissant, Renault. Esas palabras sí las entiendo. Sí, papas a la francesa. Sí, sí. Guignac. La Torre Eiffel. André Pierre Guignac. Todo lo entiendo ahí. No, yo creo que lo mejor es te sacas de onda, pero ¿su audio original? El audio original, con subtítulos en español. Es más, güey, la serie de Luis Miguel, por favor. Yo me tuve que le tuve que poner subtítulos, güey. Sí, no le entendí ni madre. A la Casa de Papel yo también le tuve que poner subtítulos. Exactamente, a las españolas hay que poner subtítulos. Sí, güey. No entiendes eso, güey, no entiendes nada. Bueno, batallas para entender. Es que a veces barren mucho las palabras. Y ahí es donde... O hablan bajito. No sé, tienen uno ahí medio... O como que no controlan el audio bien, no sé cómo está. Eso también, de repente se dispara mucho. Y que tengo que gritar, ¡ya bájenle! Y ¿cómo bajan? ¿Cómo gritan? ¡Ya bájenle! O sea, estás abajo y ellos están arriba. ¡Ya está la cena! Lo que está padre es que también te traigan películas de otros lados, güey. Y disfrutes cine extranjero. Sí. Cinépolis otra vez. Netflix, cada vez tiene el catálogo más amplio, O sea, siempre hay algo que ver y más o menos va a estar bueno. Y tienen estrenos cada mes, ¿no? Prime Video, sí. Cuatro estrenos más o menos. Están agregando películas. Los finales de las películas de Netflix por lo regular me dejan mucho que desear. Hay unas muy buenas, pero hay muchas muy malas. Toda la película está con madre, con producidas madre, con madre. Por Netflix. Producidas por Netflix. Toda la pinche película estás bien picado y te encanta. Y el final dices, no, nah, güey, tenía que ser el final de Netflix, güey. No les ha tocado, güey. De una película original de Netflix, la última que vi fue una de una guardaespaldas que cuida a la hija. Yo de, también la vi esa. ¿Cómo se llama? No es la guardaespaldas. Estaba medio buena la película y terminó medio malona. Como dice es el cómics. A los finales, güey. Pero aparte la película, o sea, las actrices como que no están tan... O sea, no de están repente tan bien actuadas. Es muy exagerado el papel y luego se... La de Blind Beer, ¿sí la vieron? No, de esta... De Beer Box. Beer Box, de Beer Sandra Box. Bullock. Oye, toda la pinche película estás, güey, ¿en qué va a caer? Y nada más, cabrón. Sí, o sea, y al final te traen así y al final... Esa no la quise ver. No. Está buena. ¿Sí? Está muy buena. Está buena. Ya me dijeron que al final no... No, cuando se muere el vato este... Sí. No, qué bárbaro. Ya, dices tú ahí, nada, güey. Pero vela, güey, está buena, güey. Roma. Bueno, Roma se salva, ¿no? También tiene... No, Roma está buena. Roma está buena. Y también es película original de... ¿De Netflix? Es... Bueno, coproducido... No. Es una película de Netflix hecha por mexicanos. Ya. Como las películas españolas también de Netflix. Están producidas por Netflix, vaya, a final de cuentas. Son los que metieron la lana. Y ahora que venga Cobra Kai 2, ¿vas a volver a contratar el pues sí. Gasto más. ¿Ya lo anunciaron? Ya. Pues ahí te pusieron, ¿no? En Facebook y sí, comentaste. Sí, pero no, yo nomás le puse, pues, dijo Larry. Yo sí me metí, al parecer es en abril, algo así, ¿no? ¿Ah, sí? A ver, Cobra Kai. Porque puso Larry ahí en el grupo de Charrón con Pelos, que si... Larry de CDMX. Sí. Cobra. Ah, te traigo Larry, ¿eh? No me invitas a tus pinches tacos. Larry CDMX. Larry CDMX. Ay, qué rico come este fregado muchacho. Oye, no, pero ya están poniendo ahí también la competencia. Hoy publicaron unos taquitos con cebollita morada. Ay, qué bueno se veían esos tacos. Es el Larry Challenge que le llaman ahora. Larry Challenge. Y cuando termino de comer, me acuerdo y digo, chino, no le tomé foto. Dice, todos los capítulos de la segunda parte de esta serie llegarán a YouTube Premium el 24 de abril, ¿es correcto? Y continuará la historia de Cobra Kai. Ahora, Daniel LaRusso reabre el viejo dojo del señor Miyagi. Madres. Y entrenará a un nuevo grupo de chicos para enfrentarse a Cobra Kai para traer un equilibrio al karate en el valle. ¡Ay, juez! Y tiene promoción en la inscripción. 3 meses por 1500. Y por ahí había 2 hashtags. Uno era Team Cobra Kai y otro Team Miyagi Do, algo por el estilo. ¿A quién le darías like? ¿A Miyagi Do o a Cobra Kai? A Miyagi. ¿Compix? ¿Miyagi Do o Cobra Kai? ¿Quién te enseñó lo elemental del karate? A pulir caldes. Karate. Wax here. On, wax off. Pintar barbas. Karate, never here. Cobra Kai. No, pues yo creo que sí. Miyagi Dojo. Es que después de conocer Cobra Kai, que te das cuenta de muchas cosas, güey. Turbias. Pues no estaba tan mal. O sea, el Daniel le dio vagina a la muchacha, ¿verdad? Pues le dio vagina a la muchacha, güey. pues entonces, pues vamos a ver de qué lado. Lo que sí no me gustó es que llega el de Cobra Kai al final del episodio 1, el maestro, ¿cómo se llama, güey? El malandro, güey. Ah, sí, que llegó al final. ¿Cómo se llamaba el malo este? Digo, el pues es el de Cobra Kai, ¿no? O sea, el dueño, el que, sí, que lo fundó. ¿Quién era, güey? ¿La estás buscando? Pues es que me sale la serie de YouTube esta del 2018. Jackie Chan, no, esta no. Mira, ya llegó. ¿Quién llegó? Y con sus amigos, Fer HD. Chef. Verdolaga y Lemanuel. Robert De Niro. Kevin De Niro. William Johnny Lawrence. No. Johnny Lawrence era el chavo, ¿no? Era. Sí, el güero. Ajá. Van Morita. Es que pone como Karate Kid. ¿Sí le pusiste Martin Karate Cobb, Kid? John Kreese. Sí, a ver, mira aquí. Ah, sí, Martin Cobb. Martin Cobb. John Kreese. El personaje es John Kreese. ¿O es el actor? Ah. El actor, digo, el personaje es John Kreese. El actor se llama Martin Cobb. Bueno, llega John. Y Agallón. Megallón. Y Agallón. Así llegó como mi compita, hacia el último de la serie. Hacia el último del episodio llegó como el chef. Este, dices, madres, puede meterle mala cizaña a Cobra Kai, va, güey. Pues se supone que sale en la segunda temporada, entonces, ¿no? Sí, güey. Ahí lo vamos a ver, ahí lo vamos a ver. Ya falta poquito, güey. No, a ver, chicana, no he probado tu micro, güey, la verdad. Antes lo comías, ¿no? Le hacía es una chupadita. Oh, hijo, ¿eso qué fue eso? Ahora sí, dale. Ay, cuéntate en pena. Bueno, buenas tardes. ¿Qué onda, chef? ¿Qué ha habido, ¿cómo chef? ¿Cómo están, güey? Pinche bandita, güey. Me da un chingo de ganas de dijiste 7:30, güey. Sí, ¿qué wey pasó? Dije 7. ¿Sabes que vengo saliendo del... permíteme tantito. Déjame tener una llamada. ¿Pero no, qué te pasó? ¿Sabes que fui? Vengo del cine, güey. GPI. Ah. ¿Cuál viste? Cierto, no es cierto. Sí, chinga. ¿Neta? ¿Cuál fuiste, güey? ¿Por qué no? Pues no sé, güey. No tienes cara de cine. No traes palomita aquí entre los no dientes. No me gustan las palomitas. Tienes cara, güey, de Miguel Bosé. ¿Sabes qué? Las palomitas. Agarra el chile y juega con él. Ah, está atrapado. No me gustan las palomitas, güey, porque está bien, güey, para andar comiendo esas madres y... Tampoco el café, ¿verdad? No tomas café. Sí, eso sí. Nah, no tienes... Sí, claro. No, te hace daño. Claro, no me hace daño. Te gusta más el Nescafé que el de Chiapas, ¿verdad? Sí. Sí. Sí. Sí. Ya hicimos Micha y Micha de la bolsa. Sí a todo. No nos han traído el café que nos regalaron. Ah, se me olvidó. No, porque lo, ¿verdad? Ah, qué la chingada. Entonces fui a ver una película... Estaba muy buena, güey. Muy Neil, buena. Neil Neeson. Sí. ¿Sí? Buenísima la pinche película, güey. No mames, güey. Cuando le dijo el vato... ¡Alta el verdolaga! Su pinche madre, güey. Y que no era yo. ¿Sabes era, qué, güey? Dije, aquí este vato sabe un chingo. Me paré y me fui. No vi el final, güey. ¿No lo viste? No, también me salí. De tan buena que estaba. De tan buena que estaba, dije... Ya dijo Verdola, ya dijo Emanuel, güey, o a la verga. Antes de que diga Putin. Antes de que diga toda pinche mamada el güey. ¿Quién queda? ¿Quién queda? El chef. Si dice Mol, me quedo. A ver cómo le parte su madre, pero no dijo ni madre. Ay, güey, ¿por qué son así con aquel güey? No, pensé, güey. Pinche morbo que se le viene uno en la cuando anda viendo películas, güey. ¿Neta si vienes del cine o...? Pero dame. lo que más me gustó, güey. Lo que más me gustó fueron las pinches palomitas. ¿De Cinépolis o de Cinemex? Cuando vas al cine, compras puras palomitas. De Videocentro. O Macrocentro. Macrocentro. Bueno, yo iba en Videocentro. Estaba yo también iba a Videocentro. Macro aquí era el que estaba por acá. Pero era Macro Videocentro. Macro Videocentro. Y luego había uno el color naranja. Uno color naranja. Videocentro. El Videocentro era. Y era Macro Videocentro. Era dos, eran dos cadenas. Era no, el mismo, no, era la misma, nada el más mismo. Que el otro. Era como Poriana y Hiperporiana. Era más hiper. Soriana. Cuando que no se puede decir marca. Ah, sí. Soriana. Hiper Soriana. ¿Y por qué chuparon faros? ¿Quién? ¿Soriana? No, Videocentro los compró Blockbuster, güey. ¿Y por qué Blockbuster está chupando faros? Por Netflix. Fíjate que Videocentro era una subsidiaria de Televisa, güey. O sea, los dueños eran los de Televisa. ¿A poco? Videocine y Videocentro. Estaba con madre cuando ibas. Vamos a retar una película, güey. Pero date cuenta que entrabas a Televisa, güey. Este güey en nada. Netflix en tercera dimensión. No, y además, deja tú, te pasabas dos horas ahí viendo cuál sí, ibas a rentar. O le pegabas al vivo, agarrabas dos, tres de acción y luego te ibas a las de Porky, a la sección de Porky's. Y que la pones en medio. No, y que se vaciara el videocentro. Es el momento. Y agarrabas las ponías en sándwich. Sí, sí, las ponías en medio. La Porky en medio de las dos, de acción. Y llegabas ya a la caja. Y luego llegabas. No, y llegabas y nada más era la cajita y luego. Mario, trázame la de garganta profunda para el cliente verdolaga. Hoy se la traemos, verdulaga. Sí, porque ya las puras cajitas, ¿no? Sí. Ay, ya ponían el casete. Y como usted es cliente frecuente, le vamos a regalar la Emanuel 2. La renta. Por tres días. Con la chica de humo. Más que ya, ya no las traiga así todas pegosas. La buena, era la del Emanuel 3. Con su chiquita mamá. Nomás ya no las traga todas pegostiosas. Aquí el empaque ya no lo podemos de la caja. De la caja ya no sale. Se está pegando ya la cinta, señor, por favor. Y no traiga la cajita de los de Almada porque nos confundimos. Ah, te traje uno de estos. Si se va a hacer una chalupita, señor, lejecitos de la biocasetera. Traje estos condones. Para la boca. Ah, me trajiste. No, para que se te quite así lo. La garraspera. Ay, güey, gracias. Microagil. Con madre, güey, ¿sabes? Son Mitrozón 2 miligramos. Dos. Tómese. Ah, muchas gracias. Tómese, úntese o. Son supositorios. Supositorio de limón. Es supositorio, pero tipo como chispas, güey. O sea, te lo pones así. Como moneda. O maquinita. No, maquinita. Sí. Oye, pero ya sabes que el supositorio de limón me arde, güey. Se te contrae. Imagínate, cuando chupas un limón, ¿qué cara pones, güey? Bueno, así se pone el cuchiflay cuando. Sí. Oye, que. Y se tiene, hacen más arrugas. Tiene un sentido poner el supositorio. Sí, el sentido es aliviarte. No, sí, con la chingada. La, no, puntita, porque la punta es hacia adentro o es hacia afuera. Tiene lado. Sí, es como una bala. Yo no me lo agarro y vámonos. ¿Es como una bala? El supositorio, sí. No tiene lado. No tiene lado. Sí, güey. Sí. ¿Cómo chingas? Va así de lado. ¡Ah, tía! Tiene, no tiene. Es como la nave de Darth Vader. Es con oreja. Es como una cápsula, güey. No, tiempo. Son como balitas, güey. Como balitas, pero tiene lado. Sí, en uno sí. Es plano y en el otro sí viene el. Como bala. Para que no se regrese, ¿o qué? Como bala. Sí, para que le hagas así. Por sí. Eso, y luego. Para que entre bien. Como, sí. Como taquete, ¿o qué? Ándale. Como taquete. Como el expansor. Como el expansor. Es lo que trae así ranuritas para que no se regrese. Como flecha, es como flecha. Sí, sí. No. No, o sea, no. Es la punta para adentro, ¿no? Yo estoy con que sí. Yo sí. No, porque si es al revés, pues está. Está más difícil. Te arranca todo el pedazo. Está más difícil. ¿No? Pues es que. Ahora. Antes no le pusieron cabecita. Un supositorio con cabecita así, güey. Con cabeza, cabeza plana. Que venga así la puntita y luego es una línea así. Y una raya en medio. Digo, por si necesitas un desarmador. Y esa chinga no entra, ¿verdad? Dame una de un plano de dos. Para darle vueltas aquí, porque el verdolaga lo tiene bien apretado. No. Y hay unos que ya traen ¿Rosca? ¿Cómo se llama? Rosca fina. Hay otros que son para tabla roca, son de mariposa. De tabla roca. Bueno, pero son garantía de que te mejoras. Pero yo nunca he sabido, pues, digo, no somos doctores ni nada. ¿Ustedes saben cómo funciona el supositorio? O sea, ¿cómo alivia? O sea, va por el... Sí, y entra el corriente sanguíneo. ¿Cómo le llaman? El torrente sanguíneo directamente. Se va por la CCOA. ¡A la madre! La corriente australiana. Ahora eso es de Nemo, güey. O sea, entra el supositorio. Y por allá... ¿Para qué se usa el supositorio? ¿Para cuando estás malito de la panza o de temperatura? ¿O para ambas dos? Para cuando te encanta el chile. El supositorio es cuando tienes una temperatura muy alta y te la tienen que bajar, pero de volada. O con una lluvia de agua. O te meten en un baño de agua fría. Ajá, pero así bien. Con supositorio de... ¿Del calibre 22? No, tú necesitas ya un 45, güey. 38 especial. Expansivo. Ahí si estuviera el Pietro aquí. No, es que ese es mejor la del Pedro. Calibre. El Pedro ocupa escopeta. ¿Escopeta? Es las escopetas. Un pinche cañón que no trae punta. O sea, se le metes y escopeta. Después. Sí, porque lo escupe de repente. Sí, ay, ese no me gustó. Oye, ¿y si te dicen? Digo, ¿te acuerdas? Bueno. mi recuerdo más reciente fue ayer. No, con mi bebé, que sí llegó un momento que le tuvimos que poner supositorio. Era poner supositorio y cerrar las nalguillas para que no se regrese. Porque luego se echan un gasecillo o algo y para afuera, luego te pican un ojo o algo. Oh, si hay otros... O a lo mejor estás con la boca abierta y te lo tragas, güey. ¿Cuándo fue la última vez que te pusieron un supositorio? Ah, ya hace mucho. Ay. La semana pasada. Eso es mucho. ¿Ese no contó? ¿Qué? Es que ese no era supositorio. Era suposición. Pues me curó. ¿De qué te ibas a curó? ¿Te sentiste mejor? Sí. Es que se te olvida, güey. Se te olvida. Ya ahorita te vamos a dar tu medicina. Pero todo. No, pero mira, ya me trajo acá el chef. Pero los primeros síntomas del supositorio sí se siente, güey. Digo, síntomas, las primeras reacciones. O sea, conforme va entrando y pasa la primera perpendicular, güey, yendo rumbo al recto. Sí sientes el traspaso ahí. Yo no me acuerdo, güey. Así como que caliente. Bueno, es que lo más cercano a un supositorio ha sido lo de la... ¿La cánula? La cánula, güey. Sí, pero eso es... son como 10 supositorios. Sí, es como todo el parking. Así. Con todo y caja. Sí, te mete la carrillera el doctor y a veces se le va hasta la mano. Y parece que metió la receta también. Oiga, doctor, ¿y esta calculadora? Me devuelve mi reloj, señor, por favor. El reloj que empieza a vibrar. Le pregunto que se te empieza a vibrar. Mete la receta. Le hablan. Me pasa el Apple Watch, por favor. Si... Cuando cague. Alguien que me pueda marcar. A ver si el reloj suena ahí adentro. Ay, bebé. ¿Qué? ¿Qué dijo? Sí se siente, güey, así ¿sí? primero. Y se siente frío. Se siente frío. Bueno, sí, frío. Pero y luego sientes como si ya te llegó a la garganta. O es donde aprietas. Sí, okay. Oye, te aprietan las nalguitas y dices, ¿quiere que salga? Bueno, es que a lo mejor así me alivio de la garganta, güey. ¿O no supositorio? Con un, pues a lo mejor, ¿no? Pues lo intentamos, ahorita. No se pierdan en vivo. la transmisión a través de YouTube. A ver, ábrete uno de esos, de una vez, güey. Que se vea que sí. Que sí te lo vas a comer, güey. Que sí eres fiel, güey. A ver. Mira, qué rico. Una sweet tart. Es el Lifesaver. Ay, cabrón, sabe medio. ¿Medio qué? ¿Es chupada es o es tomada? Es que es medicina, ¿verdad? A ver, pero eso que. Ah, el chingue la del baño, güey. Es la efervescente. El pato purí. El que lo pegas así, ¿no? Que es en gel. Ya le dio más todo. Decía, el microangin tiene ambroxol, que es para expectorar. Para que, exactamente. Para que saques todas las flemas. O sea, voy a desflemar. El cuaresmeño, si te lo avientas por el otro lado. Eso es como. Está rico. Digo, no es por dárselas a desear a la receta que nos está escuchando, que nos da con los audífonos. Se escucha así. Y luego que es algún. Qué rico. Ya se lo está antojando. El Emanuel. Ah, no, es la película. Dije el Emanuel. El Emanuel 4. Emanuel 4. En Video Centro. Ahorita sí te encuentras. ¿Dónde? Si quisieras una película. No, el YouPorn. ¿A dónde quieres llegar, güey? Una película. ¿Dónde encuentras una película porno? Película de esas que había antes. Ay, un tema con un argumento así. Una historia, güey. Sí. Con diálogos, con actuaciones, güey. Que te tenía preocupado al filo de la butaca de decir, ¿qué pasará? Sí, mejor sí. Película que la de este güey que fue a ver. O sea, sí, fácil. Es más, digo, tenías el chile para todo el tiempo, pero. ¿En qué terminará? Que iba la chava y se mató un güey y luego fue con el otro y también se lo mató. Un matadero. Se mataron todos. Como Halloween. Se vino chingando a todos. Había películas así, Porky's, güey. Ahorita de calidad. ¿Dónde? No. Netflix, nah. No tiene de adultos. No, Netflix no tiene de adultos. Qué bueno. ¿Ya buscaste o qué? Sí. No tiene. Ya. Venían en el instructivo. No voy a decir. ¿Sabes cómo? Es A, B y dos a la derecha. Con una clave ahí. Arriba, abajo, abajo, izquierda, derecha, A, B. A buquen, sí. Tienes que gritarlo. Y luego la media luna, sí. Pero invertida. En mi antro. De derecha a izquierda. En mi Roku hay una sección. Me han dicho. Dicen. Dice 18 más. Nunca me he metido. pero luego hay una sección adentro que te pone, oye, un pinche menú. No, nunca he entrado. Pues empieza por abecedario, ¿no? Amateur, American, anal. Anal. Anal, nunca anal, he entrado. Bubana. No, no, digo, eso me dijeron. El amigo bro me comentó. Luego. Blow job, brown. Y luego en C sería. Culo. ¿Culo? En inglés, es el menú en inglés. Culo. ¿Qué otro viene? El cupcake. Cream pie. Okay. Sí, luego se brinca la de dildos. Dedito. De dulce. Y luego la E, ebony. Ebony and Ivory. Ah, es una canción, güey. Y luego viene. F es fetiche. No sé. Hasta que llegas a la S de supositorio. ¿De qué están hablando? L lesbian. Ay, qué asco. M MILF. Mature. MILF plus. Anal. Sí. Sí, no, ya digo, empiezan las combinaciones. Ah, sí. La verdad es que me han dicho. Pero si quieren saber el catálogo completo, se los paso después. Celebrities. Asian. Citation. Cougars. Ah, Cougars. ¿De carros? Lebarons. Cougar. Darts. International también. Hay unas de French, de francesas. De French también, pero cuando le hicieron a Parking. BMW, que es black and white. Un negro. Yo pensé que era Volkswagen. BMW. Volkswagen, ¿no? Yo pensé que había algo por ahí. No, no es que queremos encontrar películas de esas. Es una como cultura general. Métanse. Nos estaba platicando el supositorio. La división de Charro con Pelos, la otra página es charrocompelos.com y la otra es chuporn.com. Sea chuporn. No, es chuporn, nada más. Chuporn. Ahí pueden encontrar nada. Lo que no encuentran en los otros canales. Y nada, tampoco, porque no se ha pagado nada y tampoco. Todavía, no, pero andamos en eso. ¿Sí? Andamos, en carro el dominio, güey. No, pues es que lo que van a andar haciendo ahí, güey. Sí. Pues poniendo los videos de las apuestas, o sea, ninguno. Ahí están todas las apuestas. No van a encontrar nada. Pero pusiste menos, güey. ¿Yo estoy haciendo menos? Sí, güey. Sí, no lo se ve. Es que está trabajando antes, ¿cómo es? Es que está accionando antes de trabajar o se derrite en su boca, no es humano. Ah, ¿todavía la tienes? Todavía la tengo. Oh. Pues es que no es efervescente, güey. No sé qué te habías tragado. Pues si no es sal de uva. No es pastilla para pa tomar. Es para chupar. Es chupamelox. Como mi o masticamelox. Mi aquel primo que tengo, güey, de allá de los United States, güey, que no le gustaban las tabletas esas de los Pepto Bismol, güey, que le daba asco, güey. Y se las tragaba. No sirve nada. ¿Qué chingados, güey? Pues supone que lo vas a hacer igual, güey. Va a salir todo el pedo, güey. Se te tapa, va a estar peor. El conducto, güey, sale la pastilla así, güey. Oye, pero aparte estaban grandes, güey. Y triangulares. Ah, chinga, ¿cuál? Sí, son triangulares, la de Pepto. La Pepto Bismol. Ah, sí. Yo, ¿sabes cuál? Me confundí las Tums. Sí, no. Ah, esas son diferentes. Y esas saben bien ricas, güey. Y luego, aparte, güey, no tienen ningún efecto para que resbale, güey. O sea, al contrario, se te pega, güey. Y el vato. Bueno, es que era se de desarticulaba la quijada como las anacondas, güey. Y se echaba todo el pedo, güey. Dos, tres caguamas también ahí, güey. Saludos para el compadre. El agua mineral retenía líquido. Saludos al compadre de McAllen. ¿Por qué? ¿Qué se tomó? ¿Un supositorio? No, se tomaba las Pepto, se las tragaba. Las pastillas, las masticables, güey. Las masticables, pero sí que le daban asco. Ah. Pues, pero no se traga. Es que este huevo vomitaba con todo, pues todos los días andaba pedo, güey, también. Más o menos. Entonces, pues. No, igual te las masticas, las tragas y el efecto lo hacen acá dentro de una panza, ¿no? Pues, pero hasta que las masticas, güey. ¿No? No que las tragues. Es que se hacen masticables para que hagan el efecto, la combinación de sus. Pues no, por algo las hacen masticables. Como el Alka-Seltzer, digo, el. Que son las efervescentes, por algo las hacen efervescentes. Sí, no, la, que sí, imagínate la reacción. Que la agarras y la masticas, ching, pinche baboso. Todo, ahí, toda la... Rabioso. Es perro. <ahí. risa> Muy bien, vámonos con el tema más. Bueno, para el próximo podcast, prometo, güey. ¿Meto? Traer una información así de eso del chew porn. Para más o menos estar ahí, ¿verdad? ¿Cuánto cuesta, güey? No, hay unas cifras muy, muy escandalosas, güey. De ese pedo, güey. De todo lo que se maneja. Y dentro de lo que estaba escuchando hace ratito, güey. De los países que están así en el... En el top de uso, güey. Son los países asiáticos. O sea, Japón, China, Inglaterra y cosas así por el estilo. Son bien cochinotes. Bastante las cochinotas de las asiáticas. Pero es que también... Oye, pero yo creo que los asiáticos... Si tienen los ojos, ¿cómo han de tener el...? Como la nave de Darth Vader también, ¿no? Pero yo creo que los asiáticos ya le ganaron en el consumismo a los gringos, ¿no? O a los americanos. Porque los gringos estaba como en el cuarto o quinto lugar de... Pero no nada más en la cuestión porno, sino también en la de maquinitas. ¿Ya han visto las películas? Que hay unos centros de maquinitas enormes donde están todos los asiáticos. Se llama Las Vegas. No, pero eso es en Estados Unidos. Pero allá en Japón. En Asia. En Asia, en Japón. Hay centros de muchas maquinitas donde están juegue y juegan. Sí. Casinos. Sí, güey. No son casinos. No son casinos. ¿Qué son? Son. Maquinitas. Pues como que. Es como las chispas, pero chinas, güey, pero con dinero, güey. Sí. Sí, sí. Y enormes, ¿no? Pues lo que yo he visto en películas, que son pasillos y pasillos, y es uno tras otro. Que nada más son eso, o sea, no. Pero no son las típicas maquinitas, güey. No, son diferentes, güey. Es que estoy. Les estaba diciendo que creo que ya los asiáticos ganaron a los americanos en la cuestión de consumismo. De consumir cosas. Consumismo como, carro, consumismo. No, como la cuestión de juegos. Consumir supositorio. Consumismo supositorio. No sé si ahora que has andado por allá. Y, pues ya es que los gringos antes consumían mucho. Que el consumismo. La ropa, las bolsas. Consumiendo creo no, que no, ellos no, ya. Que gastan más allá en ese tipo de apuestas, así que. En juego, en juego. Ropa, en cosas electrónicas. Consumismo pantalón y qué. No, sí, que consumen más, que gastan más. ¿Están bien? ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, estamos de acuerdo. No sé. De acuerdo. No. Lo que sí es que ya es muy caro todo. Todo. Un iPhone que aquí te cuesta, güey, no sé. 23,000 pesos. 23,000 bolas, allá te cuesta más caro. 24,000. Allá te cuesta más caro, güey. Una casa te cuesta, güey. Lo que aquí te compras una casa así como esta, la mejor, de 2,500,000. Allá te compras un depa chiquito, güey. O sea, sí es los muy, espacios muy caro, están más. Wey. Más en las ciudades. Pero también no ganan más. No precisamente, güey. ¿No? No. ¿Cómo crees? Entonces, ¿cómo le hacen? O sea, una persona de ventas que tú dices, oye, es ventas internacional, ¿va? Que atiendes a países y que hablas inglés y todo, güey. A lo mejor el gerente sí, pero el que te atiende, güey, pues a lo mejor unos 2,000 o 2,500 por semana, güey, por decirte. Pero todo es muy caro, güey. Entonces, pues no le alcanza tampoco para mucho. Por eso se viven en cuchitriles, por ¿no? eso viven en depas. Cherries ahí. Contenedores y la chingada. Con palillos, no, con cuchillos. La mayoría son depas. Que tengan tenedores, casas así. Es millonario. Es muy raro. Sí. Y aparte. Y que tengan perros. Porque ya se comen. Los engordan para Navidad. ¿Se comen entre ellos o qué? No, ¿cómo se llama? Un perro come otro perro. El perro no come perro. Sí. Es otra cultura. Pues es respetable. Un perrito, güey, de vez en cuando. ¿Qué perro sabrá más rico? Pues yo creo que. El de New York. ¿A qué? ¿Cómo? La del gimnasio. Y te rascas aquí atrás, güey. ¿Por qué? Es que se toca las flags. El último que se sentó en el asiento. No, pues yo creo que a lo mejor algo que tenga carne, un San Bernardo, porque te da un chihuahua nomás. No, pero San Bernardo. Es como una alita. El chihuahua es para un caldo. Caldo de perro. O una fritada. O perro perra. Como aquí el caldo de gallo gallina es de perro perra. Pero pues imagínate un San Bernardo a la fúnebre. No, espérate tantito, güey. Sí, se me anda antojando, güey. Ya sí pido la cabeza. Y un supositorio. Un galgo, pues, puro hueso, güey. Pero pues un cabrito. ¿Eh? Como cabrito. Como cabrito. Pero un galgo es más hueso que carne, güey. Y tendrá mucho pinche carne el cabrito, güey. Si tiene. Si es mamón, ¿dónde ven? Ahí viene el rey del cabrito. Si tiene un chingo de carne. También viene la rechera. Oye, ayer. Si es mamón. Ayer estaba precisamente con mi chiquita mamá platicando de comer perro. De cómo. De por qué se le llama. O sea, las categorías que tienen nombre diferente. Por ejemplo, las en Estados Unidos es el carnero. Ajá. La oveja negra de la familia. La oveja es en una edad normal. Se convierte en carnero cuando es grande, güey. Sí. Es sheep y es ram. O sea, es barato y luego sheep, ram. Ese ya es cuando es grande. El carnero. O sea, el chichón. Y aquí sería. Cabrito. No, chivito. Está afuera es el chivo. El chivo y el cabrito es lo mismo. Sí. No sé. No, porque las chivas. Rayadas de Guadalajara. Las chivas son las. Son las cartas. Es así, güey. No, pero las chivas. No, perdón. Las chivas no son los cabritos. No. Es un chivito. ¿Y la cabra? Es un cabrito. Es que entonces, ¿y el cabrón? Es un cabrito. Es una cabra. La chiva es la de la oveja, la, pero la, más. La Big Brother. La oveja, pero. Ay, ya, no, güey. No será la chivis. Qué chichón. No, fue su pincho, ¿En qué menú le encuentro? Lo que tenía botox en los labios lo tenía. Esa chiva sí me gusta. Mataría el dinero. ¿Era la chiva o la chivis? La chiva. No, la chiva. La chivis era la del canal Dark, que salía con. Bueno, sí. Tu camarada. Eso, sí, es otra chiva. La chiva de aquí no. No, la chiva de allá. Que sí, también tenía tremendo pelo. Bueno, perdón. ¿Y luego? ¿A qué quieres llegar? La chiva, la oveja y el carnero. Ajá. Es en ese orden. Y el coyote. Depende de la edad. Marca. Y el cabrito. Marco. Es la cabra. El cabrito y el cabrón. No, sí. De verdolaga. El cabrón de verdolaga que no ha hablado nada. El cabrón es la cabra grande. ¿Es en serio? Y por eso le dicen nombres. Y eran los. Ya un cabrón, o sea, una cabra grande, es el. No, el borrego es otro animal. Es el borrego. ¿Borrigo? El borreguito y el borregón. No, el borrego, la chiva. Y el ya me robó. Ay, no, y el zorrillito, ¿dónde queda en todo esto? Soy zorrillito. Ah, zorrillito, sí. Por ahí va, güey. Te sale bien, güey. ¿Qué? El zorrillito, güey. El zorrillito de Pulgarcito, wey. Es que ya estamos azorrillados, güey. Ya, no, no. Pero el cabrito, qué rico es, güey. Y el borrego también a la fúnebre, puta, güey. ¿Qué es mejor, güey? ¿Qué te gusta más? A mí me gusta más. ¿Que el cabrito o el borrego? A mí me gusta más el borrego. El borrego, sí. A la fúnebre. Al ataúd. Ah, sí. Ok. A este güey se lo rea, básicamente. A Verdolaga le gusta más el cabrito. Arellano. Ah, pute. No, cabrito no. A lo mejor borrego no he tenido la oportunidad. Puede ser que la carne sea mejor. El borrego tiene más carne, ¿no? Tiene más carne. El sabor de la carne es diferente. Es más fuerte, güey. Mucho más fuerte, sí. Tiene menos grasa. Ahí está. El cabrito. Es que el cabrito es muy grasoso. El cabrito es muy grasoso. Es uno de los platillos que más afecta al colesterol, güey. No, es puro pedo eso. Tú sigue comiendo cabrito. Yo no como cabrito. ¿No te gusta? No me gusta. ¿Cómo, güey? No me gusta el cabrito. No la chingues. No me gusta el sabor. ¿No eres regio? Sí, güey. Entonces, güey. No me gusta la carne asada. Me gusta la arrachera. El elote con mayonesa y crema. Y un chorro de chile. No, la crema no me gusta tampoco. No, el cabrito no. Me gusta el machacado. Ni en salsa. Cabrito en salsa. No, nada. No, mira, si hay, lo puedo comer. O sea, no es como que no como nada. No, sí lo puedo comer. Pero no me gusta mucho el sabor. Uh-huh. Y vayan así, aquí en Mitras Centro. En una ocasión estuvimos en Casa del Compis con Banda Bikes, que se hizo la celebración de que quedaron en primer lugar en la competencia 24 horas. Uh-huh. Y ahí estuvimos pellizcando tantito el cabrito, pero no, no le entramos así de lleno. Le entramos a la arrachera al final. Tú y yo, ¿no te acuerdas? No. Y no, no te acuerdas que terminando. No, ¿cuándo quedamos en primer lugar, güey? No, nosotros no, no. Ellos, el equipo de Emanuel. Ah, ustedes sí. Y luego terminamos tú y yo besándonos atrás de un árbol, de un limonero. Y pellizcando el niez cabrito. Niez cabrito, ni arrachera, ni nada. ¿No te acuerdas? No. Ah, sí, me acuerdo, cómo no. Hay un video ahí en YouTube, de hecho. De ¿qué? ¿Dónde te mordí la espalda? De cuando estábamos ahí en el cabrito. ¿Celebrando? En el cabrito en precipicio. ¿Lo suelto o no lo suelto? Sácame el dedo, compadre. No, porque me caigo. A rato pones otro, güey. Otro pedacito, pero de otro. De otros compadres, de otros compadres. Sí. Pero es que el verdolaga está ansioso. Mira, mientras yo busco el del... Se escucha. Creo que está nervioso. Vámonos con el tema más del verdolaga, güey, porque... Oh, pero la plática está con madre, güey. Sí, güey, ¿por qué la cortas? De hecho, no estábamos llegando a nada, pero hablábamos de un chingo de cosas, güey. ¿Y por qué al marranito le dices lechón? Porque todavía... De leche. Es de leche. Eso, chingón. Ese sabe bien rico. ¿Eh? El lechón. El lechoncito, sí. ¿Y el marranón de qué está hecho? De puro miajo. Okay. No, de maíz. Se alimenta de. Ya el marrano grande, que es para sacar la carne. De, del maíz. Y el tocino. Se alimenta de todo. Ya se alimenta de todo. De basura. De todo, exactamente. Entonces imagínate que te. Pásame las papitas mejor. De tocino, por favor. Pásame tantitos papitas. ¿Quieres? Sí, ¿cómo no, güey? Pues. No estabas abierto. ¿Yo? ¿A dieta? No, güey. Quítamelas de aquí, güey. Quítamelas de aquí, güey. No se las ponga cerca. Bueno, cosas raras que hacemos, pero no queremos que nadie se dé cuenta. ¿Alguna vez se han echado un gasecillo en un elevador? ¿Cómo? A mí, bro. El amigo, bro. Y empiezas a hacer caras de que... ¿A qué huele? Pues si fuiste tú el que te lo echaste, güey. Pero para disimular, pues empiezas a hacer el ruido, ¿no? Digo, puta, qué feo huele, cabrón. ¿No? Sí, a huevo. Bueno, esa es una. Sí, pero solo. Ah, solo sí, en un elevador sí, yo también lo he hecho, pero con gente, ¿no? No como el amigo, bro. Y si hay espejo, le dices, pincho, te lo echaste, güey. Y empieza a platicar de... Chapestoso. Chapestoso. ¿Te lavaste la cola bien o no? ¿Huele? A ver, chécala. Un pedo caca, el clásico pedo caca. Ah, ya salió con premio, ching. Ojalá y el elevador tenga tubo para ahí te rascas tantito. Ahí lo enjarras. No, pero ya estás esperando llegar al baño para ver qué tan. El cagadal hiciste. Es que no haya llegado al calzón. Que no haya llegado al calzón. Por favor. Ya siento suavecito entre las nalgas. Ya no está duro. Ya no me quiero ni sentar. Por favor. Y luego caminas como Danny LaRusso. Así de puntito. Claro. ¿No? Va a ir el Karate Kid. Puto. Los espantos de madre, culero. Además, déjame limpio la cola. ¿Por qué caminas así ese güey? ¿Quién sabe? Ah, pues porque pues trae el gas. Exacto. ¿Eh? Es que estaba lesionado, güey. No, pues tú eres la película. Sí, pero todo caminó igual. No, la película caminó igual. O sea, aventó la de la grulla. Es que está acostumbrado a caminar en tacones. Ah, hasta las bestias, vato. Muy bien. Pero ¿y luego qué hacen cuando llega a pasar eso del pedo caca? Pues nada, güey. ¿Qué hacen con esos calzones? No, ¿dónde los avientan? No, ¿A mero abajo? ¿A mero abajo de dónde? De la ropa sucia. No, o se meten y los lavan ahí cuando se están bañando. Lo vuelves a poner. Lo volteas. Te lo pones mojado y luego ya sales y luego, vieja, me mié. Son grados menores. Fui a correr, sudé mucho, también mojados. También mojados. Tienes que darle. O te los quitas, te pones pantalón sin calzones. Y los tiras. Si te pesca en la calle, pues ya, ¿qué haces? Y sirve como limpiador. ¿No? Para que te limpies con ese calzón. Si no hay papel. Con lo que sobra. Ay, ya es mucha tragedia, güey. Que te pase el pedo caca, que no haya papel. Que suele pasar, que entras al locker equivocado. ¿Te ha pasado a ti? No, pero en la oficina sí les ha pasado a varios. Hay cinco lockers. Cinco divisiones, cinco tazas. Y empiezo a ver que la raza entra y. Chinga, y cierra la puerta. Abren la otra, cierran la puerta. Al tercero o cuarto se meten. Checaron que hubiera papel. Como que ya les ha pasado de que Chinga, ya me senté pero y no tú, hay papel. Pero tú vas al baño y pues, me estoy lavando las manos. Pero tienes que checar, güey, que haya papel, pues por eso abres uno y el pero otro. La urgencia a veces te lleva a que no checas eso. No, sí, sí, y ya checas, te sientas mínimo y... el cartoncito, güey. Lo desarmas. Lo desarmas, güey. ¿Cuántas vueltas más te da el cartoncito? Sí, se chinga, se me hace que este me da para media pasada. Si lo alcanzas a meter entre las piernas y lo mojas, lo puedes desprender un poquito más. Sacas y ganas, ganas. Te haces doble hoja de cartón. Como cuando compras tacos con doble tortilla, güey. Con copia. Dices, dame dos y haces cuatro, güey. Todo, bueno, otra que le decimos al peluquero que estamos satisfechos con el corte de cabello. ¿Te ha pasado que dices, pues sí, está bien, sí, me dejaste bien? Ya llegas a tu casa, te bañas, te empiezas a peinar y no llega a quedar el cabello como te peinas normalmente. Y dices, fíjate, chingado, ya no vuelvo a ir ahí. Fíjate que a mí me pasa seguido que me están cortando el pelo y medio me está gustando. Y luego terminan y ya no me gustó. Ándale. O sea, no me gusta. Ya no le cortes, ya no le cortes. No, chinga, no, güey, no me gustó. Pero ya llego a la casa, me baño, lo que sea. Y ya me peino como yo me peino y ya medio me gusta. Pero me pasa seguido de que recién cortado no me gusta. Wey. Sí. Eso, no sé. ¿Tú? Sí, ya pasan 2-3 días y dices, bueno, ya empezó a crecer, ya me lo empiezo a acomodar mejor. Uh-huh. Pero sí me ha pasado que van a medio corte y ay, mero, esa y le dan otra parte y le dan y dije, no, ya vale, que es, porque no sabes en qué momento van a parar. Abusado. Bueno, el tercer punto que queremos que nadie se entere puede ser el oler los calcetines cuando llegamos a la casa ya en la noche. Yo sí los huelo. ¿Sí los hueles? Sí. ¿Por qué los hueles? No sé. Tiene sus manías. Sí. Uy, no, chinga, pues contesta bien, güey. Termina de decir el vato, güey. Sí, güey. Bueno, cuando ya sí me quito la ropa, me quito el calcetín. Y luego. Sí. Huélenlo. Ah, empieza a repartir calcetín. Huele todo. ¿A qué huele? A jalador. A valedor. No, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Es que no me acuerdo la marca de mi bro, güey. No me regañes, sigo otras marcas. ¿Por qué? Frutos de Loom. Perdón. Sí. Pero tienes. Es como una manía, güey. No es manía, güey. Pero sí los calcetines, ¿va? ¿Te huelen los pies también? No. Eso sí huele muy feo. Por eso huelo los calcetines. En serio, no. Fíjate, yo soy muy especial para los olores, güey. ¿Y qué pasa si en una de esas, güey, que espero no contestes tan rápido, güey? También sí, los huelo, güey. ¡Nada, madre! Tardé mucho. ¿Qué pasa, güey, si sí huele, güey? ¿Qué haces, güey? Pues nada. No, que sí huelen. Todos los pies huelen, güey. O ninguno, o el tuyo no. No, güey. No. ¿Les paso un calcetín para que lo huelen? Pásamelo, güey. Pásamelo y tómale foto. Que sea la siguiente apuesta. Órale, ahorita. Tómale foto. Pásame el calcetín. ¿Sí? Bájame. No lo vas a vetar, güey. Bájame un chinche, calcetín. Es que acá el chef no es... No huele. Tiene el defecto que no tiene. Sí, no tengo una válvula. No lo chingo. Yo también estoy tapado de un lado. Neta. ¿De allá o de acá? No, de allá. Y entonces de ese lado te pones el calcetín. No huele a nada. No, güey. No. Yo digo que todos los pies huelen. Debe. Al final del día. Debe de oler. Huelen mal. Una. No, el mío no. Ya quíteme esto. Si no te lo secaste bien, va a oler a humedad o con el sudor. Combinación con el sudor. Si te lo secaste bien, va a sudar. Yo digo que todos los pies huelen a suavitel. O huelen muy fuerte, suavitel mal, o huelen muy poquito mal. Pero todos huelen mal. Todos los pies, ¿verdad? Y los calcetines también. Y los calzones también. Okay. No, los calzones huelen. Eso sí, yo no los huelo, güey. Pero vamos a suponer. Hueles, No. Yo digo, ¿cómo sabes que huelen mal? Deben de oler mal, güey. Vamos a suponer que es un día laboral, güey. Normal, día. De calor. De un calor así como el de hoy, güey, de 30 grados. Y te olió así la patrulla bien culés. Y luego llegas y tu chiquita mamá te dice, quítame los calcetines y vamos a echar patrulla, güey. Pero necesito que me des unos chupones en los dedos, güey. Un masajito. No, ¿no? Sí, no. ¿No? Zafos. Sí, te tardaste mucho en contestar. No, güey. Pues a unos así que le abras los dedos. No, unos lengüetazos ahí. En el requesón. Sí, güey, pues claro. ¿A poco a sus chiquitas mamás les han besado los pies? No, no, no, nada más era una suposición, güey, por eso. No, yo, no, no, es muy difícil. Suposición. Era un supositorio. ¿Tú sí lo has hecho? Sí, sí. ¿Qué? Así, un besito en los pies, así. Aquí, ¿ella a mí o no, yo? No, tú a ella, tú a ella. O ambos, güey. O ambos, ambos. Que te avientes un 69, pero pies. Primero empieces desde los pies así, güey. Va a resolver. Le encuentro los dos mundos así, güey. El pinche 6 por un lado y el 9 por el otro. Algo así, güey. Eso es extremo. Oye, puede sí. ser, güey. No, o simplemente, María. Muy buena novela, güey. Estás en cierta posición en la que. Puedes dar acá unos. Puedes darle unos. Ah, pues esa es otra. No me has contestado. Espérame, ese es otro apartado. El no fetichismo, el fetichismo, ¿no? El fetichismo, es fetichismo. ¿Ese es fetichismo? Bueno, en inglés sí. es foot y chismo. O fit. Fetichismo. Ah, fetichismo. Algo ahí por ahí. No, fetichismo es otra cosa, güey. Sí. Sí, sí, es eso. Es eso. Es como si besarle un pie. Es como es besarle la mano, güey. No, por eso, fetichismo. Más y te encanta, güey, chupar el dedo chiquito de la mano. Ay, sí. Uy, cómo me encanta, pásamelo por aquí. Es fetichismo, güey. ¿Eso significa? No lo sí, no sabía, wey. O sea. No, chécalo, chécalo. Chécalo, chécalo, pero. ¿Cuántas veces lo has hecho tú, no? A ver, espérame. ¿Vale la de ayer? No, porque es muy cercana. Sí. No, que a las chiquitas mamás deben tener cuidado si nos chupan ya cuando estamos acostados las manos, güey. Dice. ¿Por qué? Porque el fetichismo. De repente te estás acá rascando. Estás. No, no, de repente me lo hace, güey. No, no. Sí. Es que una vez me pasó, güey. Si estaba así, de esas de que te rascas. Te estás rascando que. La ingle. Sí, y los huevos. Entonces. Sí, y luego te acuestas así, ¿no? Así estás viendo la tele. Porque te quitas el quesito en la almohada cuando te pones las manos a tele. Lo limpias también. No le digo. O sea, te da unos chupones en los dedos, güey. Pues es lo que lleva el camino. Pues mira, fue la última vez. Primera y última. Sí. Ya pero, te dijeron, no te lo vuelvas, no te voy a chupar los dedos. Pero a lo mejor te dice ah, chinga. Huele a calcetín. No, fíjate que no tuvo diferencia. No. A ver, tú. Fetichismo. Es la devoción hacia los objetos materiales. A los que se ha denominado fetiches. El fetichismo es una forma de creencia o práctica religiosa en la cual se considera que ciertos objetos poseen poderes mágicos o sobrenaturales. El fetichismo es cuando estás con objetos. Exactamente, que usas un dildo. Es el fetichismo. No besar los dedos. Pies, güey. Bueno, porque es que tenía una pata de palo. Era pirata. Era el garfio. Bueno, entonces lo de los pies. Me chupé el garfio. ¿Tiene una clasificación? No, ¿besar los pies? Sí, es como si le besaras las piernas, güey, o si le besaras el brazo. No. Bueno, todos tenemos tarea para el fin de semana. ¿Sí? ¿Nos la llevamos de tarea o lo investigamos ahorita? La siguiente semana damos nuestro punto de vista, cómo nos fue. Lo intenté y recibí un patadón. Porque le dio cosquillas. Si el verdolaga llega a hablar así con poca voz, es que me dieron el patadón entre las piernas. ¿Por qué? Porque me quitó una amalgama con el dedo gordo, la uña larga. Un empaste. Oye. ¿Por qué a las chiquitas mamás les huelen menos los pies que los hombres? No, hombre, qué chingado. Oye, no te oigan, güey, ¿por qué? No, es que fíjate, ayer fui a entrenar, güey. Y ahí donde voy a mis clases de baile, güey. Y la señora chiquita mamá, güey, que estaba enfrente de mí entrenando conmigo, que me tocó ahí pelear con ella. Para empezar, empezó a correr, güey, y empezó a dejar puras huellitas, güey. Y... O sea, de que traía talco, güey. No sudor, así. Sí, sí, sí. Ya cuando dio un patadón, güey, y subió todo el talachón así, güey. Sí le olía gacho la. No, hombre. Sí, cómo no. Nah, pero en promedio les huelen menos las cosas. O sea, todas las covachas a las mujeres les huelen menos que a los hombres, güey. Porque también utilizan, güey, ciertos productos para limpieza de sus partes. ¿En serio? ¿Por qué no los usamos nosotros, güey? Porque no te los he vendido. Ahí Porque no te he dado el catálogo. No te he dado el catálogo, ahí lo traigo ahorita. Ahorita lo bajo. Porque sí, digo, se ponen cosas, güey, y a final de cuentas les huele menos todo el asunto, güey. Todo, todo, todo, pies. Como algodón. Pero allá sí huele Algo. ¿Godón? Tiene cierto olor. Depende. Si huele algo. No. Bueno, mira, ya estamos en Cuaresma. Ya empiezan ese tipo de olores y la chica. Empieza la primavera, viene la primavera. Bueno, la temporada de Cuaresma, donde ya no puedes comer carne, y comes pescado, empieza el ambiente a oler a cierto fluido. Por eso en Huachinango, por eso hay muchos, habemos muchos nacidos en noviembre, wey. Pescado masa, porque somos de estas fechas. Pero sí les huele menos. Sí. Son más cuidadosas, ¿no? Son más, se procuran más. Para no decir cuidadosas. Dice el chef que se ponen más cosas para que no huelan. Sí, también. Hay sí, más cuidado. Vamos a ponernos nosotros también, o sea, ¿no? ¿Pero dónde dejas el macho alfa? Por ejemplo, ¿ustedes se ponen desodorante en toda esa área? No. ¿En la área de los genitales? Yo me perfumeo ahí. ¿Te perfumeas? ¿O te perfumas? Y en el pecho acá, el pecho en pelo. Yo... Pues ya no te perfumes tanto. Yo te prometí un. Si te perfumeas el. Rocío así. Y luego acá. Y luego cierra los ojos. ¡Ah! El de abajo. Cierra el ojo. No te vaya a caer. Oye. Cerrando con puertas. Agua saliendo de sobrante. No, es la loción. ¿Pones loción? Es loción. Cabrón, ¿cuánto te dura la loción? Entonces, ¿qué? ¿Te la pones encuerado? Sí, ni modo que vestido. Pues sí. Yo me pongo la loción ya vestido. Claro. No, en virolas. Encuerado. Yo ya vestido. Y después salgo corriendo de la recámara. No, de eso, de eso que lo avienta así el spray al aire y lo pasa caminando. Bien jotón. Así que sí. Es que otra vez. Mañana lo hago. Oye, todos nos ponemos ya puesta la ropa. Haces 2-3 disparos acá en el pecho. Ah, bueno, sí, ese sí. Pero después te pones la ropa y otra vez le pasas para que. Y luego acá en el. ¿Nos hacen videos? Entonces la loción nomás es para ti. Sí. No, es para que huela para afuera. No, por si te llegan a encuerar, a bajar los calzones. ¿Quién? Ay, qué rico hueles. ¿Quién, güey? En mis fantasías. Cuando me pone el supositorio. Roberto. Ah, Roberto. Y luego te pones allá, entonces. Sí, ya. No arde ni nada. No, pues acá en el peluche. ¿En el peluche? Sí. Ahí te pones loción. En el peluche, en el césped, porque está rasurado. Está podado. Podado. No vale. Sería mejor ahí desodorante. Al pasar la pastilla y No, imagínate, te quedan todos los peluches ahí del desodorante, ¿no? No, del desodorante ese de spray. De spray. Un tipo Axe. Pues es lo mismo. Del Axe. Llega a ser lo mismo, ¿no? Casa de la loción. No, es que el desodorante tiene para olor. Para el sudor. Y para el sudor. Y la loción es para oler bien nada más. Exacto. No, pues nomás le pongo loción. Pues cámbiale tantito. No, pues tendrás mucha lana. Pues en realidad es un mal olor disfrazado, hombre. Exacto. Por eso es el desodorante, güey. Podría ser como las chiquitas nomás se ponen allá en sus casas cada quien. Se ponen cosas. Se ponen crema primero. En crema. Sí, ponen crema. Y no se ponen moradas. ¿Ustedes se ponen crema así en todo el cuerpo, así como las chiquillas que se empiezan acá? Sí, que le pompi, muslos, sí, rodillas. Yo sí subo la patita, güey, al excusado para poderme poner muslo, en la rodilla y luego en la pantorrilla. Sí, te pones crema. Y en los talones, dedos, en los talones. Y en los talones. Y luego ya lo que queda. Para la chancla, por si traigo chancla. Entre los dedos del pie. Por si uso pantufla. Sí, por si uso pantufla. ¿Qué tal si me pescan encuerado y descalzo? ¿No? Fíjate que yo me pongo crema. ¿Cuánto te encremas tú? No, nada más los brazos. Yo también. Hasta acá. Sí, por los codos. Codos. Yo el codo lo tengo muy bien. Antebrazo. Y manos. Tú sí, güey. Pues todo el cuerpo te tienes que poner crema, güey. No, ponen crema. Yo me pongo, crema en la mayoría del cuerpo, pero cuando está muy seco el ambiente. ¿Por qué se ponen crema en los brazos, güey? Para que está muy reseco todo el asunto. Chingado, güey. Sí, seco, güey, como los elefantes. Chinga. Y yo más. ¿No se ponen jabón o qué? Sí. El jabón tiene. Mira, está todo reseco, güey. Güey, que tienes, güey. Te recomiendo una crema bien padre. Ahí traigo una ahorita antes, güey. Pues como macho alfa, cabrón. Se reseco, así. Reseco como hay macho alfa. Que raspe. Que raspe y que huela gacho. ¿Y dónde quedamos los millennials entonces? Y los metros. Y que aquí huele a buque camaronero, güey. Y a ver tu codo. Ahí está, mira. A ver, ahí va. No, pero es que en invierno le bajo al ritmo, güey. No, así con ese entonces. A ver. Bien encremado. Yo me tengo que poner mucho porque lo tengo muy reseco, güey. Ah, chingale, pero ni. Pues está igual que el mío, güey. No, el tuyo está todo feo, güey. Chingada, güey. Pues es un codo. Ni me lo veo. ¿Te lo ves? Feo, güey. A ver, chúpalo. A ver, a ver, sácate el codo. La bandita de todo México nos dice que somos bien codos. A ver, enseña el codo. Mira ese. Ya lo tiene bien listito. Y brilloso, güey. ¿Qué crema usa? Me parece talón de bebé, güey. Tú usas. Te parece que tú usas el. Tú usas del tres caritas, ¿ah? O sea. De tres caritas. No, el nivel morado no. De grasosa. El pinche codo está vivo. De tapa rosa. No. Esa le dibujas así una hojita y bueno, parece. Sí, cómo no. Sí. Oh, hijo, hacia el lado de tener. Como diría. Aquí ya. Diría no necesitas Pietro. Más. Como diría quién. El Pietro dijo, así el lado de tener. Así dijo, ¿verdad? ¿No? Cuando vaya. No. Pero, oye, pero sí debe ser acá también en el cuello. Y en no, las ahí ya no. Y en el cuello. No se pongan crema, güey. Es como cremarín, güey. Mi tío Arturo, güey, dice, güey, que la espalda, por ejemplo, no te la debes de enjabonar. ¿Por qué chingado no? Porque no te alcanzas, güey. ¿Eh? Yo no me alcanzo. Pues lo más lo que alcances. Ah, lo que alcances, sí. Pero no así de que el palito. ¿Te echas un palito por la espalda? Porque el hombre ocupa la costra, güey, de la grasita esa, güey, para la chinga del sol y la chinga de todo. Ay, casi, no, casi, no, como, casi como los burros bueyes. Y los bueyes y todo, güey. No quise ni tío, güey. ¿A qué se dedica tu tío, güey, chica? Vende cremas. Es ganadero. Y anda así con la espalda así al aire. No, en el tractor. Como los tres reyes. Volvemos un buen amor. No, hombre, yo me asoleo la espalda y empiezo a oler a tocinito así. Empieza a salir un huevo. Se escucha. Bien sabroso. Podemos aventar ahí un huevo y un estrellado. Aviéntame los dos. De una vez, hombre, pues qué chingado. ¿Un huevo para qué? No, los dos, de una vez. Si te vas a subir, súbete bien. Ay, güey. Oye, hablando de huevos. Espérame, todavía no termino. Pues yo pensé que ya. Otra cosa que no queremos que se entere la gente, los domingos. Que te levantas en pijama, todo el día vas a andar así, no te vas a bañar y vas a oler a madres al final del día. ¿Ustedes hacen eso? He hecho eso. Sí, has hecho eso. Vez. Tú sí. Te has hecho eso también, domingo. Con un día que no te bañes vas a oler a madres. Sí, claro. Escaso, por ejemplo, el domingo me vengo bañando a lo mejor hasta la noche, en dado caso de que sea así de que me quedé tirando bola, pero en la noche sí me mato a bañar antes de dormir. O sea, mínimo te tienes que bañar, sí, algún día. ¿Tú también los domingos de repente qué? Tiras bola y no te bañas en todo el día? Ah, sí, güey. La vez pasada sí agarramos unos días así mi familia, güey, que sí dijimos, vamos a desayunar. Pero así como está. Bueno, órale, va. Y nos fuimos así sin bañar, güey, y duramos todo el pinche día afuera. Pero ya llegó un momento en que les dije, ¿saben qué? Ya huele la madre. Yo sí me huelo mal. Al chile. ¿Será porque todavía traigo la pijama puesta bajo el pantalón de mezclilla? Pero fui a miar abajo y de sí, la falda. Sí olió así como que, ay, güey, rancio. Está muy pinche concentrado este pedo. Pero todavía sí dijimos, vamos al cine. Dos horas más. Y ya pudimos que no podamos otra vez. Vámonos. Te sirve como reto. Está bien, güey. Fíjate que yo no. Yo nunca. No es muy de mi agrado, realmente, güey. Pero dices, ¿qué más da? Pinche día. ¿Cuántos días sin bañarte ha sido tu reto? Su récord. Su reto. Su reto. Yo una vez en unas misiones y duró una semana. Madres, güey. Sí. Cuando estaba chavo. No, yo nunca fui a misiones. Pues cuando fuimos a tu rancho, ¿no? No, pero si nos bañamos, ¿no? Yo no me bañé. ¿Por qué? Estás cabrón. Pues, ¿dónde estaba el agua, güey? No había ni agua. O sea, claro que había agua. No había. Ay, claro, ¿dónde chingados? ¿En la laguna qué? No, ya su mamá, güey. No. Ahí te bañas. No te bañaste, mentiroso. Claro que sí. ¿Con qué te bañaste, güey? La casita tenía todavía regadera. Ahorita ya está toda. Pero ¿cómo chingados? Tenía una bomba y un bote. ¿Cómo se llaman? ¿Los botes esos? ¿Tambos? Tambos, sí. No mames, te metiste ahí como el chamo. O con el tambo lleno de agua, pero vas a sacar la tinita, sí. Pero era la que tenía pinches larvas ahí vivientes. Esa, güey. Esa mera. ¿Y las larvas se comen toda tu piel seca? Sí. Como las sanguijuelas. Sí. No seas mamón. El pellejito ahí. No te bañaste. El pellejito, ¿no? Muerto. Sí, claro que sí. Ese día no te bañaste. Y luego, lo peor del caso es los dos cebolleros chingados esos, güey. Ah, entre no, el Pedro y el otro, güey, que se asolearon con cerveza, güey. Ah, su sí. Puta. Es que agarro color con la cerveza. Tómatela mejor. Más negro que la chingada y llegó igual. No, hombre, no. Fíjate que yo trabajo el fin de semana. Entonces, es difícil. Pero, pues, cuando no he trabajado el fin de semana, dan las 12 y hace cuenta como cenicienta, pero de mediodía yo me tengo que bañar, güey. No puedo. No pasas de las 12. No puedo comer y no estar bañado. Comer. Desayunar, sí. Ya ves, pero que sí, yo no puedo salir. Yo no puedo salir sin bañar. Yo no puedo salir sin bañar. Menos a salir. O sea, es más, ni al Oxxo me voy sin. No puedo. Seas mamón. Ya te vi el otro día. Neta, de veras. ¿Por esta? Por esta. Ah. En el chicharrotón este bueno andaba bañado. Es nada más para meter meter ruido. Sí, güey, pero. Bueno, el siguiente punto es. ¿Cuántos son? Bueno, acabas, cabrón. Espérame, son 5, es el quinto, son 7. Bueno. Nos vamos ya si quieren rápido. Los que tienen mascota. Los que están acostados viendo la tele y la mascota arriba de ustedes. Ah, qué rico. Y luego está dormida la mascota. Entonces te deslizas suavemente para no molestar a la mascota y dejarla que siga durmiendo ahí en el sillón. Como si los pinches perros tuvieran tanta consideración con uno, güey. Exactamente. Sí. ¿No? No, no, no, no, no. Le dan un pinche patín y vámonos, voy a ir al baño. Ahorita no, regreso y ahorita te vuelves a subir. Mi mascota duerme afuera. Ah, ¿por qué, güey? Déjala que. Déjala. Tranquila, güey. Por no, favor. El punto número 6. Gato, güey, Grinch, güey. Grinch. Y esta va con la que decía hace rato el chef, de que en el elevador que te echas un pedo, empiezas a hablar contigo mismo, si tienes espejos en el elevador. Empiezas a hablar contigo mismo. Mi mismo. De repente mismo. Solo. O te empiezas a regañar o empiezas a galanear ahí en el baño cuando te estás peinando después de bañarte. Chinga. ¿No les pasa? No, se echan porras. Yo nunca me baño en el elevador. No, güey, en la regadera, en el espejo, ya te estás peinando. ¿Vas a salir con qué me ves, puto? ¿Qué me ves? Yo en la regadera no me peino, güey. No, al salir de la regadera. Al salir, estás. Yo voy a salir y ahorita le voy a conquistar a todas las chicas. Si te avientas un monólogo ahí en el baño, ¿no? A estas alturas del partido, ya, ¿para qué? Ahorita no, pero en alguna etapa de tu vida lo hiciste. Pues en alguna etapa sí, así como que. Y cantaste como Luis Miguel y. Oye, eso sí. Ahí, madre. Y agarrabas el cepillo como micrófono. Madre. ¿Así decías? Ay, madre. Mientras se pintaba la ceja. Sí. Suertuda, madre. Suertuda, madre. Hijazo de mi vidaza. No he encontrado el oro. El oro, papá. Madre. No me gusta verte planchar. Por favor, cámbiate de cuarto. Ay, madre. No, era nah. Ay, madre. Ay, madre. Bueno, la que, el que decía sí, eso era el hijo, güey. Hijo, hijaza de mi vida. Muy bueno. El punto 7, y no por ser el último, el menos importante. La verdad es que no siempre utilizamos el baño para lo que fue inventado. ¿Cómo? Para los teenagers. Ah, este centro de entretenimiento. Estudio para fotográfico. Ahora adulto, leer el periódico. El Jalupas Estudio. Chairitas Estudio. Chairitas Estudio. Fíjate que ya no me llevo el periódico al baño, güey. Llevas el iPad, pero estás leyendo el periódico al final. O el celular, cuando sí, está más pesado, ¿no? Cargar el iPad ahí. No, pero es un agasajo. No, sí, pero ya. Pero te duermen más las piernas más rápido. Clash of Clans, güey. Ahí. Pues sí, sí, no hacen ni madre, güey. Con esa pinche te pido cosas y ni las haces, güey. Ya viste que tenemos un chorro. Ah, no, eso es otro juego. Pues nomás son dos. No, sí, güey. Más somos dos. No manches, güey. Oye, cada rato te mando de que retos y todo. No, pinche, ¿cuándo me has mandado? No, es que se me pasa. No, pero ahí voy, hombre, ya. Se me pasa. Se acaban los retos y ya se acabó. Se te pasa porque estás viendo el chuporn. Oye, y el chuporn. Ahí te va. El chuporn en el iPad. Tú sigues viendo chuporn, güey. El chuporn, no, es donde subo los videos. ¿Dónde recargas el para ver el chuporn ahí en el baño? En el... ¿Con la mano izquierda? Y luego si se te cansas la pone en el lavabo, güey. Y se sienta de lado como muchacha que lleva en la yegua. Caga de lado, caga de lado. ¿Alguna vez han cagado de lado? Sí, yo no. Claro. ¿Serio? Sí, porque no me alcanza el cablecito, güey, para que estar cargando el teléfono, güey. Tengo que voltearme tantito, ¿sí? Oye, pero pero las nalgas te quedan así medio. No, pero está, él está rotado, no está de lado, güey. ¿Cómo roto? O sea, sí. está así. Sí. Ajá. ¿Va? Sí. Pero... ¿No estás así? Sí, no. No, pero está ovalado así, entonces si te volteas las nalgas. Pues no, queda. Pero luego cuando sale la mer, pues cae en donde no hay agua, güey. Pero, ya. Porque el agua está está desfasado, sí. Está desfasado. Malo cuando pones el batofuripic ese. El fato. Parece que no se pueden decir marcas, o sí. Sí. Bueno, y también te equivoca uno. Pones el del batofuripic gel así en ese lado, güey, y avientas una cheta ahí arriba que se vaya. No mames. Y ya la siguiente es que le bajas, pues sale de. Se camuflaje el. Y aparte, güey, la taza mía, o sea, o la masa, la madre esa de plástico, güey. No está así como que le falta un pedacito, güey, donde van los huevos. El pito, güey, es así como que todo redondo, entonces. Oye, es la dona completa. Pero, es la dona. Pero ¿por qué, ¿para qué sirven esos, güey? ¿Para ¿Cuál pegues, es la diferencia? Güey, en la noche vas a miar y la levantas, te pegas en los huevos, te campanea. No, pues yo la libro, así, güey. Y la haces así y pasa. Yo sí la libro, güey. Es por eso, ¿no? En la noche, güey, ¿no? Debe de ser. Es que ¿para qué es redondo totalmente? Debe tener esa abertura la tapa de los baños sanos, inteligentes, son así. Terminan en tienen esa abertura como en medio. Como herradura. Ándale. Como herradura, exactamente. ¿Pero para qué sirve la pinche herradura? Pues para que ahí esté campaneando el de este. Pues sí, pero si alguien mió o cagó así de aguilita, güey, y se manchó esa parte, güey, tú la pilinga te aguantó para ahí, güey. Pero no está topando ahí, es para que. Pues sí, pero si estás viendo una chuporn, güey, y se te para el gel, ya güey, no la libra. Pues va a tener que. Bueno, ahí. Pero no lo ves ahí cuando estás sentado, lo ves que ya cuando estás parado. La recarga. La recargas. Para que agarre frío y ya no te esté tan caliente y se te baje, güey, el pedo, la calentura, güey, con la cerámica. Hay muchas cosas que hacer en el baño, güey. Te sale chinga. No. Ya, güey. No, ya, suéltalo, güey, ahora suéltalo. No, pues. Humedecida ahí todo el. Te pones la del pate purific en la punta del riego, güey, y con el pito la pegas ahí, güey. Ya acabé. Déjame de una vez aprovechar y poner otra dotación. Otra ahí enfrente. Otra pastillita. ¿No? Ay, ya nadie nos va a invitar a su casa, güey. Ya tenemos. Mira, tía, y luego, ¿por qué la puntita está azul? Es de pitufo. Me estoy convirtiendo en avatar. Y bien brilloso. Chinga, se me está poniendo. Papá pitufo, papá pitufo. Bueno, yo digo, güey, no sé, pero. Es lo que uno se imagina. Bueno. Si quieres tener hijos con ojos azules. Pato purífico. Pato purífico es la solución. La vez pasada pusimos un huevo cartoon. Este, de los compadres, que nos dio mucha risa. Un Oiga, pedacito. Compadre, dígame, compadre. Pues le quiero decir algo, compadre. Soy todo gidos, compadre. Pues fíjese que ando medio encabritado con usted. Ah, caray. No, pues eso se tiene que arreglar, ¿que no? Pues es que ya no usa la misma pasta de dientes. Ah, pues es que se descontinuó, compadre. Me lleva la. Pero no se preocupe. Ahora uso la de la boquita. Mire, No me digas, compadre. Ay, sí, fíjese que ya... Ya me fijé mejor y... Y hasta eso que sí se le ven bonitos los dientes. ¿Y verdad? Y feo no es, compadre. Usted tampoco, compadre. Gracias. ¿Y luego qué, compadre? No, pues luego... Pues luego nada. No, digo, le va, compadre. Ah, pues entonces se cierra. No, dice que no se cierra, compadre. Yo también le voy a decir algo que me molestó. No me espante, compadre. No se espante, nomás escúcheme. Dígame una cosa. ¿Qué anda usted diciendo que tengo almorranas? No, compadre, ¿cómo cree? Yo nomás dije que como que se sienten. Ah, bueno. ¿Entonces qué, nos vamos a chupar? Está bueno, pues. Después de usted, compadre. Bueno, pues yo creo que yo ya me voy, compadres. Usted se sienta, mariquita, que no hemos terminado. Este juego es de hombres, de machos. ¡Siéntese! Y le toca hacer la sopa, mendigo. ¡Que se siente, le digo! Ah. Ay, güey. Son muy buenos. Los son huevos cartoon. De mariquitas. Y ese video es de hace 9 años, güey. O sea, pues reciente. Ya no los hacen como antes. Muy bien. ¿Qué otra cosa? Oye, yo tenía una cosa aquí que... Ya lo tengo. No es de mariquitas. Una cosa adentro. Sáqueme el dedo, compadre. De las... ¿Qué hubo, compadre? ¿De las qué? ¡De las qué, compadre! Es que vi que hay una araña. Que si te... Yo tengo miedo a las arañas, ¿verdad? Tengo una especie de aracnofobia. Pero hay una araña que si te muerde, se te para, güey. Wichi, wichi. ¿Qué se te para? El corazón. ¿El penélope? El penélope. Poco, sí. Uy, quiero ser criadero, dice esa araña. Dice... que se me peguen todas. Pícame, araña. La Phoneutria nigriventer o araña bananera es una especie de araña originaria de Brasil. Su mordedura causa una dolorosa erección de... Ay, lo dije bien, pero duele. De más de 4 horas. ¿Cuatro horas? Espérate, el silencio. ¿Dónde las conseguimos? Espérate. Es otra vez. ¿Cuántas horas? En Mascota la venden. De más de 4 horas. Silencio. Criadero de arañas. Ahorita me pasa el dato. Pero su veneno podría ayudar a superar la disfunción eréctil. Pues aumenta la producción de óxido nítrico, lo que relaja el tejido esponjoso del pene y dilata los vasos sanguíneos, aumentando el flujo sanguíneo que impulsa la erección. Impresionante. La Universidad Federal de Minas Gerais desarrolló una versión sintética del ingrediente activo del veneno para probar sus efectos y superar la toxicidad. Digo, se te para y todo, pero... Pero es doloroso, lo que estaba comentando el compi, que sí. Te vas a morir. Te duele, pero la traes bien... Para vos. 4 horas. Pero es la arañita esa la que anda en el banano. O sea, cuando la raza, güey, va y corta los bananos y lo traen así cargando, es muy peligroso porque, bueno, yo sabía que esa pinche araña era mortal. Y había un... Por lo mismo de que te hace que la sangre llegue ahí. Es que había un... No sé si era un documental o una historia, güey, de un vato que cortó esa madre y que no alcanzó a llegar en el transcurso al hospital, ¿no? De hecho, te dura la ¿el veneno? La erección 4 horas, pero luego te mueres. No, la chingues. Sí, pero pues... A menos de que te chupen. Ándale. Te sacan el veneno. Chiquita mamá, me picó esta araña. Mira, sálvame. Mira, aquí está. Te voy a decir, ay, te mueres. Muérete, cabrón. Aquí está la muestra de que... ¿Hace cuánto te picó? Para más o menos calcular. Para ir por ahí hablando a la funeraria. ¿Le hablo tomado? ¿Qué pedo? Después de ya intentaron hacer esta versión sintética y lo probaron ya en ratones. Y se lo esperaba. Y de los ratones se les empezó a parar. Oye... No, pero no, ahí no lo checaron con el ratón Crispy. No, con el de... ¿Cómo se llama? Ratatouille. Ratón Crispy. O Stuart. Me como mi quesito. Y dice que sí se les paró ahí el... Y que no causa efectos secundarios, güey. Pues a tal grado de que este fármaco está cerca de poder ser administrado en humanos de forma segura y efectiva por inyección o gel tópico. O por este... ¿Cómo se llama? Supositorio. Supositorio. Te avientas un taco de arañas, güey. En torta. Si llega primero a la Ciudad de México. Pues sí, Ciudad de México. Balarre. Uh-huh. Así está el asunto. Este, ¿qué otra cosa? La pro, me encontré una youtuber ahí en el Facebook. ¿Está buena? Mamá, sí, guapetona. Que decía la pronunciación correcta de ciertas marcas. Ah, sí, una güera. Sí, lo sí, viste. Muy famosa, sí. De los carros. Es una youtuber gringa, güera gringa, sí. Uh-huh. Pero estuvo viviendo 9 años en México. Entonces, y habla perfectamente el español. O en Ciudad de México. En CDMX. Okay. Saludos, Lara. Y entonces dice, de las marcas conocidas, la pronunciación incorrecta. Este, no se dice, por decir, Disney. Se dice Disney. Disney. La de... La marca que le encanta aquí al HD. Starbucks. Starbucks está mal dicho. ¿Y cómo se dice? O Starbucks. También eso es otra. Se dice Star como estrella. Bucks. Starbucks. Sí. Oh my fucking shit. Los tenis que le gustan. Tengo curiosidad de cómo lo escribió, güey, para pronunciarlo bien, güey. Sí. Me la pelan. Bucks le va a dar puesto. Con las jerseys así en triangulito arriba en alemán. Me la pelan, putz. Bueno. Los tenis que le encantan al HD. Ah, también. Estos son Reebok o son Nike. No se dice Nike. ¿No? Se dice Nike. Oh my God. Eso ya sabíamos, güey. ¿Sí? Sí. Bueno, pero sirve de relleno. Bueno, yo sabía por el HD, güey, de hecho. La tienda departamental Sears. No se dice Sears. Se dice Sears Rothschild. Se dice Sears. ¿Cómo? Sears. Ay, güey. ¿Les gusta mi inglés? Mi glass Sears. Mi tu inglés. Pareces araña, se me está parando. Es que tengo curiosidad cómo escribió Sears para pronunciarlo. Y ahorita voy a romper el camarero. Es que tengo un chingo de curiosidad, güey. De los hermanos y de los creadores de la Big Mac. Los hermanos McDonald's. No se dice McDonald's. Se dice... ¿Cómo se dice, Fer? McDonald's. ¡Eso! McDonald's. ¿Cómo lo escribió? De la marca de pastas de dientes, compadre. Colgate. ¿Colgate? No. ¿No? ¡Cólgate! ¡Cólgate de esta! ¡Cólgate, chango! Colgate. ¡Hijo de la chingate! ¡Dámela! No, y la otra. ¿Pusiste la de Palmolive? Sí. ¿Cómo se dice? ¿Viste también el video? Sí. Hostia, nada más tú no lo habías visto, güey. Es Palmolive. Ajá. Palm de palma, ¿verdad? Olive de aceituna. ¿Cómo se dice? Palmolive. Hijo de madre. Pinche. Y la ¿qué otra? Ah, Chevrolet. Chevrolet está difícil. Que viene de un apellido francés. De un apellido. Apellido francés. ¿Cómo se dice? Chevrolet. O sea, la Blazer Chevrolet. No se Chevrolet. Dice en la última letra. Chevrolet. El Chevrolete. Pero entonces, desde la publicidad que hace la marca, pues si en este caso de la Chevrolet, aquí en México está mal, porque Chevrolet. Lo que pasa es que mira, cuando llegaron todas esas marcas. ¡Qué mamón! Decía. Se tragó el papel, güey, para los que no lo están viendo el... Este sí es un cabrón. Se lo tragó todo, güey. A ver, pésamelo. ¿Quién lo quiere? ¿Quién quiere saber cómo lo escribí? Ahorita lo pegamos. Y lo secamos. Lo pongo mañana al sol. Yo vi uno igual, pero de marcas de carros, güey. Y está con madre. De cómo las presentadoras de los carros dicen de su nacionalidad, cómo se dicen las buenísimo. Por ejemplo, Porsche. Porsche. Porsche. Porsche. Terraza. Porsche. Pero no tanto Porsche. Porsche. Elegante, Porsche. ¿Y por qué aquí Volvo. Les dicen así como que a la terraza o así le dicen el Porsche? El Porsche, pues quién sabe. ¿No tienes ese video ahí? La cochera. Está muy bueno. A la cochera. Porsche. Muy bueno, güey. Porque te ponen los nombres de que Ferrari. Pues no, el Hyundai es el Hyundai, ¿no? No es Hyundai. Como ponen, te digo. Es Hyundai. Hyundai. Hyundai. Y Honda. Que no era Hyundai. Honda es Honda. Ah. Volkswagen. ¿Y domingo es cómo diferente. Es? Sunday. Mira, así se pronuncian las marcas de los autos. ¿Sí lo encontraste? Ahí va. Abarth. Pero eso es. Oye, está medio lento el. Abarth. Alfa Romeo. Aston Martin. Audi. Audi. Bentley. BMW. Bugatti. Citroën. DS. Ferrari. Fiat. Ford. Ford. No hemos encontrado ningún japonés en Honda y creo que sería la respuesta correcta Honda. Hyundai. Hyundai. Hyundai. Jeep. Koenigsegg. Lamborghini. Lexus. Maserati. Mazda. Mazda. McLaren. Mercedes-Benz. Mitsubishi Zidosha. Morgan. Nissan. Opel. Pagani. Peugeot. Peugeot. Porsche. Porsche. Renault. Renault. Seat. Ah. Skoda. Subaru. Subaru. Suzuki. Tata. Tata. Toyota. Volkswagen. Volvo. Abarth, Alfa Romeo, Aston Martin, Audi. Volvo era el más fácil. Pero como que el Ferrari y el Lamborghini se escuchan más elegante el pedo, ¿no? Italiano, ¿eh? Sí. Lamborghini. Sí, se escucha así. Ferrari. La testa rosa. Pero los estamos pronunciando muy mal los franceses, güey. Porque es Renault. Es que la última Peugeot. No se dice. No se dice. Como el Grand Prix. Grand Prix. Chevrolet. El Chevrolet. Renault. Peugeot. Peugeot. El Peugeot. Muy bien. Me echó un Peugeot. Citroën. Y si oyó. El Citroën. No es Citroën. Citroën. ¿Con qué cancioncita les gustaría? ¿Traes alguna rola o algo? De moda. Este. O algo de moda. Sí. Little Red Corvette. Little Red Corvette. Aquí la tengo. Pues hablando de vehículos. Esa es con la que se quiere despedir el chef. O la de. Auxilio, me desmayo. Auxilio, me desmayo. Cállese, viejo, lesbiano. ¿Sí? No, fíjate que no tengo ahorita aquí. Auxilio. ¿Esas son canciones con las que te despiertas, chef? Son las que, como que las que más escucho. Escucha. ¿Para entrenar? Para entrenar, escucho para bailar la mamba. Ok. Y Cállese, viejo. Ya, calla. Bueno, cállalo, güey. Oye, hace mucho que no volvamos a alguna musiquita disco. Sí, de Polymarch. ¿No se acuerdan de Polymarch? No, ¿cuál era? Los anunciaban en XHGC en los 80s. No. El disco Polymarch. No. Chinga, voy a tener que conseguir una copia. ¿Se acuerdan de esta rolita? A ver si. ¿De qué película es? Tommy Jerry. Megadeth. No. Vamos a despedirnos con esta rolita. Ya la puse. Me están haciendo pruebas. Están afinando la guitarra ahí. Mira, ya va a empezar. Uy, vamos, chicas, los calentadores. De pinche table. Y a la pista. En la pista 2, Janet. Azul. Baila así. Uy, chiquito, no quiero. Y haces el pasito así como. Sí, el padre Uré, pero acá. Qué sementes cochambrosos. Bueno, vamos a aprovechar para despedirnos, mi querido Levené. Compitas, un gusto estar con ustedes. La pasamos a toda madre y pues nos vemos hasta la próxima. El próximo episodio. Muy bien, mi querido chef. Un placer, Rosita, haber estado aquí con ustedes. Disculpen la tardanza, pero tuve que hacer algunas labores ahí. Diligencias hogareñas. En la próxima, los próximos episodios me los voy a perder todos, toditos, todos. Te voy a andar de viaje. Y si Dios quiere, llego dentro de 20 días. Entonces, probablemente en abril ya me reincorporo a las filas. Entonces, oye, en abril nos vamos nosotros, ¿no? Pues me dejas todo conectado. Pero bueno, que tengan felices vacaciones. Todos los que vayan a salir, tengan mucho cuidado. Y los vemos muy pronto. Saludos a todos. Excelente, mi querido Virgil aquí. Buen viaje. Mi estimado chef. Y pues banda, estamos péndulos para la siguiente semana. Take care, como siempre. Sí, ya está. Suerte en tu viaje. Fer HD. Que te va muy bien. Gracias, mi querido Emanuel. Gracias. Gracias a toda la bandita que nos estuvo escuchando, que nos estuvo siguiendo en vivo. Aquí a través de Mixlr. Mixlr. En vivo. Y a todos los que nos descargan a través de todas las plataformas que usen para descargarnos. Eso sí, les pedimos, por favor, bandita, si estás escuchando este episodio o te gusta el podcast de Charro con Pelos, usas cualquier software, cualquier aplicación, por ahí haznos una estrellita, ponnos un comentario, ponnos una calificación. Pornos. Por lo que sea. Y eso nos ayuda mucho para que estemos en el ranking ahí de episodios o de podcast, ya sea en iTunes o en cualquier plataforma, y subir un poquito más el escalón para pues que se dé a conocer un poquito más el podcast de Charro con Pelos. Así gracias. Es. Este fue el episodio número 4 de la tercera temporada, grabado el jueves 7 de marzo del 2019, y nos vamos bailando así música disco, como dice más o menos. Colgué de esta. Sígueme en Twitter. Hazme una araña. ya se me paralizó. Gracias, Rafita. Bye.